La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Una semana más nos ponemos delante de estos micros para reunirnos con vosotros, nuestros oyentes fieles, con la esperanza de que algún nuevo amigo se una a nuestra legión en el programa de hoy. ¿Por qué no? Si es así, bienvenido seas. La edición de hoy es una de sensaciones encontradas. El equipo de la órbita de Endor ha tomado una decisión terminante que comentaremos en el editorial final de este audio y que nos lleva a plantearnos preguntas que nos asaltan a traición, porque uno se piensa que todo va bien y que no hay motivo de preocupación por nada, y de repente todo es diferente de un día para otro. Todo esto se comentará en la recta final de este programa. Una edición donde mezclaremos lo clásico con lo moderno, donde la rabiosa actualidad nos lleva a hablar de una serie que en los momentos en que pronuncio estas palabras está en el candelero. De hecho, aún es inédita en España, pero que parte del título de una película con unos cuantos años ya y que todos vosotros deberíais haber visto. Es una mezcla rara. Hablar de Fargo ahora mismo supone referirse a un título que ya ha pasado a la historia del cine, y al mismo tiempo es la serie del momento. En ambos frentes, Fargo ha arrasado, dejando buenas sensaciones en público y crítica especializada, a pesar de que el Fargo de ayer tiene muy poco que ver con el Fargo de hoy. El que muchos de vosotros aún no conozca la serie supone un hándicap importante. Pero en esta ocasión, más que nunca, os insto encarecidamente a que guardéis este programa en el congelador hasta que no hayáis visto la serie completa. No habrá alarma spoilers, porque los spoilers estarán presentes desde el principio y no merece la pena reventaros una trama que consideramos magnífica solo por escucharnos a nosotros. No merecemos tanto la pena. Ya lo hemos dicho antes, pero nunca con mayor motivo como hoy. Si bien es verdad que comenzaremos analizando la obra original, y supongo que el que no la haya visto a estas alturas es porque no ha querido y por tanto no tiene derecho a quejarse de que la reventemos de principio a fin, después de nuestro bloque dedicado a la película, como digo, yo os recomiendo quitar el programa de verdad si aún no habéis visto la serie. Pero en fin, vosotros mismos. Es lo que hoy traemos a este lode. La órbita de Endor se pone en marcha de nuevo a través de un paraje blanco y helado. Una paz que será perturbada por la violencia. Fargo. Sobran más palabras. Fargo. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. Lode es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Hola, buenas. Hoy os voy a hablar de Fargo. Quieto. Pero bueno, ¿cómo vamos a empezar con Méndez? No, que Méndez ahora al principio no se puede poner, joder. ¡Quítalo aquí! ¡Hostia! Las películas de Juan Méndez. ¡Go! Go far. Eso es en inglés. Vete lejos. Go far. Eso me ha dicho mi cuñado que sabe inglés. Y es lo que tenía que haber hecho el director de esta película. Irse lejos porque menuda mierda. Es la historia de un pueblo que hace mucho frío, que está todo nevado. Entonces hay un vendedor de coches que es un gilipollas y se ha metido en unos fregados y necesita el dinero para salir del atolladero. Y cavila el tío secuestrar a su mujer y que el rescate lo pague su suegro, que es un abuelo agarrado. Pero claro, ha contratado a dos mutantes puteros que están todo el día en prostíbulos y a todo el que pillan por delante se lo cargan, además, que hay uno que es muy bestia. Pero no contaban con que la sheriff del pueblo es una embarazada, que está todo el día comiendo, y es peor que Hércules Poirot. Descubre todo el pastel, pillan ahí a todos los que estaban metidos en el ajo, se muere mucha gente, hay catástrofes, al final sale el gitano Perico cantando fandangos. ¡Aguana, aguana, King Kong! ¡Aguana, aguana, King Kong! ¡Aguana, aguana, King Kong! ¡Aguana, aguana, aguana, aguana! Eso del gitano Perico no sale en la película. Que sí, que es así, que la versión extendida es así, y ya está, idiota. Y estas son las películas de Juan Méndez. Ya has tenido suficiente por hoy. El jefe ha estado especialmente insoportable. No sabes cómo le tratarán en casa, pero ya llega bastante irritado al trabajo. Los compañeros, mejor olvidarlos. Sería genial poder hablar con ellos acerca de ciertas cosas que te gustan. Descubrirían tu otro yo, tu yo perspicaz, culto e inspirado. Para colmo, tu pareja no ha tenido tampoco su mejor día y parece que tenía que pagarla contigo. El vecino del quinto ha vuelto a rayarte la aleta del coche mientras aparcaba. Y encima, el presidente de la comunidad ha convocado otra reunión de propietarios para pagar otra derrama. Pero por hoy ya está bien. Ahora vas a relajarte. Vas a dejar que tu mente vague por los confines del universo, atravesando sueños lúcidos llenos de fantasía y magia. Es la hora de la órbita de Endor y de nada más. La órbita de Endor, defensores de la imaginación. Oye, aquí en la órbita de Endor tenemos un frío que pela, estamos con los abrigos, con las bufandas, tenemos los pies metidos hasta el tobillo en nieve. Raúl Martín, vaya frío, ¿eh? Sí, sí, hace mucho frío. Yo no sé si es el frío o qué es, pero me encuentro lento hablando, no sé, me encuentro como si me expresara de una manera muy primitiva, no sé por qué. Bueno, pues nada, pues hoy vamos a hablar de Fargo, la serie y también la película. Vamos a empezar por la película, que es la obra original, y por lo tanto, como solemos hacer aquí, primero hablamos de lo que salió primero y luego de lo que está ahora mismo en estos instantes en el candelero. Fargo, la película, nos tenemos que remontar al año 1996, el siglo pasado, nada más y nada menos. Bueno, cuéntanos, Raúl, antes de nada, ¿a ti te gusta? Es que me gustaría ya situarnos. ¿Te gusta más la película que la serie o al revés? Hombre, decir que me gusta más la serie a lo mejor hiere la sensibilidad de mucha gente que le encantó la película y todavía no se ha aproximado a la serie. Pero si lo digo con la mano en el corazón, la verdad es que sí, porque pese a que son dos productos muy diferentes, bueno, no, perdón, son dos productos bastante similares a nivel de calidad, la serie tiene el aliciente de que se puede desarrollar más a lo largo de 10 capítulos. Y claro, puedes contar muchas más historias y puedes alargar y profundizar más el punto de visión que no en una película que, seamos sinceros, se quedó un poquito corta de metraje para todo lo que podría haber desarrollado. Así que, sin ánimo de encender ningún tipo de polémica, decir que la serie está muy bien y, por lo tanto, si te gustó la película, probablemente la serie te va a gustar lo mismo o más. Pero, ¿polémica por qué? O sea, estamos dando nuestra opinión. Yo también prefiero la serie a la película. La película a mí me gusta mucho, pero yo me quedo con la serie si tengo que elegir. Y si hay gente muy fanática y demás que son incapaces de aceptar que el producto original haya sido superado en la opinión de algunas personas, y a lo mejor habrá muchos que hayan visto la serie y prefieran la película, que a nosotros nos parece muy bien, si respetamos toda la opinión, pero vamos, que no vamos a ofender a nadie, y si lo ofendemos, pues oye, pues no era nuestra intención, pues vamos, que nosotros no vamos aquí hiriendo corazones obligadamente, pero estamos dando nuestra opinión. Para mí la serie es mejor, pero para mí, obviamente habrá gente que opine como yo y gente que no esté de acuerdo, pero que aquí el que se pica es porque come ajos. Ya, pero claro, Fargo, estamos hablando de una intocable, una serie, bueno, una película de los hermanos Coen, de mediados de los 90, un momento muy dulce para el cine por los actores que tiene, que se llevó 2 Oscars, 7 nominaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, aquel que no haya visto la serie quizás se piensa que vamos de haters y que no nos gusta la película y que pensamos que por eso, porque se ha hecho ahora algo más reciente y puede que más bonito, pues que estamos dándole palos gratuitamente a la película, y no es así. La película, a mí por lo menos, me encanta, me pareció una película que fue todo un soplo de aire fresco en su momento, pero es que han cogido el concepto de la película, lo han desarrollado en una serie, manteniendo el espíritu, y es lo que tú dices, que les ha quedado mejor. Hombre, nosotros aquí no creo que vayamos a darle palos a ninguna de las dos obras, porque las dos tienen un alto nivel de calidad, y esta serie, debido a cómo ha sido contado todos los acontecimientos que en ella se narran, a lo distinta que es con respecto a la película, si no les hubiera quedado bien, con todas estas diferencias, habría muchísima gente muy enfadada y nosotros mismos estaríamos aquí a lo mejor con una actitud un poquito más negativa. Han cambiado tantas cosas y les ha salido bien que, obviamente, cuando se hacen las cosas así, como en Fargo la serie, no, lo único que puede haber son palabras amables, en mi opinión, por supuesto, pero es tan distinta a la obra original que si les hubiera quedado mal, Raúl, o sea, hubieran incendiado las redes sociales. Pero bueno, en fin, sí, hay veces que si te apartas del original y lo haces para mejorarlo, por mí estupendo. En este caso, ha sido así. Bien, pero aún así, estábamos con la película de los Coen. Venga, vamos a meternos ya con ella. Como siempre, como película de los Coen... Bueno, antes de nada, ¿a ti los Coen te suelen gustar por norma general o no? No, por norma general no. Hay cosas que... no me dejan bastante, bueno, insatisfecho o como mínimo no me acaban de interesar, ¿no? Pero esta no. Esta, la verdad es que en los 90 yo creo que estaban firmando peliculón tras peliculón y es la etapa buena, ¿no? Quizás es eso. Actualmente ya para mi gusto han perdido un poco de fuelle y ya, bueno, sigo viendo todas sus películas, pero algunas con cierto nivel de indiferencia. Yo más o menos como tú, hay veces que sí, hay veces que no. Depende. Pero desde luego no se puede negar que tienen un estilo, que han sabido apartarse del cine comercial, que eligen historias que son originales la mayor parte de las veces. Y Fargo pues era una película que era un aire fresco, y nunca mejor dicho, no solo por lo que vemos en pantalla. Como siempre, ellos se metían en el asunto del guión, de la producción y de la dirección. O sea que ellos se lo comen, ellos se lo guisan. Y aquí, pues además, eligiendo pues algunos de los actores fetiche, como Frances McDormand, ¿no? Que la solían elegir en aquella época, vamos, la tenían muy en consideración siempre. ¿Y a ti qué te parece? Porque como personaje que de algún modo sostiene la película, tarda, no sé si son media hora o 40 minutos en aparecer, pero a partir de ahí nos encandila por completo y se hace dueña y señora del metraje. ¿Qué te parece el trabajo de esta actriz? Muy bien, eso de señora no sé si va con doble juego de palabras, puesto que precisamente es la señora de Joel Coen, pero siempre cabe decir que no está en la película, ni en esta, ni en mi opinión, en ninguna de las películas de los Coen, porque no lo merezca. No, no, ni mucho menos. Aquí creo que el papel lo borda. De hecho, creo que la oscarizaron por ello, que esto no cree, como decimos aquí, pues es un dato más, no es un dato ni bueno ni malo, pero sí, no. Desde luego, sobre todo la gracia que tiene el personaje de March es que rompe con todos los iconos que existían sobre la policía, ¿no? Hablando de un agente de policía de pueblo, muy bonachona, un personaje principalmente muy cándido, que parece que no ha roto un plato en su vida, aparte con un estado de estar embarazada, ¿no? Un embarazo bastante desarrollado ya en el momento en que empieza la película, y que es el personaje, un personaje sumamente sorprendente, puesto que no te imaginas que alguien así vaya a ser capaz de ponerse a investigar un caso e ir hilvanando poco a poco las tramas de un tema tan complicado como el que se nos cuenta en esta película. Y sin embargo, pues eso, tanto el personaje como a su vez la actriz, yo creo que con mucho éxito logran ganarse el respeto, esa es la palabra que creo que funciona bien en este momento, ganarse el respeto de la audiencia, pese a que al principio levante dudas cuando esa persona se va a poner al frente de la investigación. Estamos teniendo un montón de problemas de conexión, de vez en cuando te ligeramente entrecortas, pero bueno, vamos a ver si esto se va solucionando poco a poco. Sí, es verdad que, no sé si tú lo sabes, pero en mi Minnesota esta película tiene una prensa malísima. Y de hecho fue muy duramente criticada porque, bueno, nos presentan a un pueblo de personas porque son sencillos. No vamos a decir que sean tontos porque luego ya acabamos viendo que no. Pero que bueno, llevan unas vidas, pues eso, tranquilitas, se centran en sus cositas, así que si concursos de pesca, que si concursos de sellos, de dibujos para sellos y movidas así. Una vida sencillita, insisto. Y que en una localidad como esta, pues ocurran asesinatos y cosas así, es algo como que viene a enturbiar un poquito ese relax, ¿no?, en el que vive toda esta gente. Y claro, pues esta agente Gunderson, March, pues está claro que, bueno, además la vemos, ¿no?, que es una policía muy eficiente, muy efectiva, pero que, bueno, pues también tiene una actitud, pues así un poquito. No es la típica heroína que vemos en las películas, sin ningún lugar a dudas. Bueno, pasamos al siguiente, que es William H. Macy. Este actor a mí me gusta bastante y siempre que le veo hace papeles así que son, vamos, que nos que destaca bastante. Al principio parece que va a ser él el que sostenga la película, aunque va desapareciendo poco a poco, ¿no? Este es el marido que tiene problemas de dinero y que tiene la idea de contratar por recomendación de un mecánico que está en libertad condicional, que es este indio Sioux, Apache o lo que sea, a un delincuente que viene acompañado con otro, que son los que se van a encontrar con la tarea de secuestrar a su esposa para así pedir un rescate al padre, etcétera. Una cosa así que nos enteramos rápidamente y que meterá en esta historia pues a los otros dos delincuentes de los que hablaremos ahora a continuación. ¿Pero qué te parece, Macy, en el papel de Jerry Landegard? Me gusta, pero también hay que reconocer que en las películas de los años 90 a William H. Macy lo tenían bastante encasillado, haciendo el papel de persona burguesada, de gente, quizás el mayor estandarte de la clase media que había por esa época en el cine, y eso es completamente injusto porque William H. Macy es un pedazo de actor y que ha sabido romper ese tabú y desencasillarse, por ejemplo, actualmente, que lo tenemos en la serie Shameless de Showtime, y está haciendo un papel completamente diferente. Ha roto con todo eso, como bien digo, y se ha convertido en un personaje prácticamente un vagabundo, un personaje así de muy mala vida, ¿no? Y eso lo digo un poco para contrastar el hecho de que puede que el que se haya quedado con las andanzas de este actor en el cine de los 90, pues lo vea siempre haciendo lo mismo. Y sí que es un poco verdadero el hecho de que en esta película repiten pues eso, pues los papeles que lo estábamos viendo en esa línea, pero lo hace muy bien el juego de caras que tiene, ¿no? La manera en la que mantiene la presión que la película va lanzando sobre él, ¿no? Porque es un personaje que sabe que se está metiendo en un lío bastante grande, pero pese a todo no se imagina que la cosa se va a complicar tanto como al final acaba sucediendo en la película. Y sí, vemos que pese a todo siempre se mantiene fiel al estilo de personaje creíble, de ser alguien que con el que te podrías encontrar cruzando la calle, y eso lo lleva a la perfección, ¿no? Quizás otro tipo de actor que hubiera, pues no sé, enarbolado un poco más de carisma, no lo hubiera conseguido. Y cabe decir que William H. Macy casi tuvo que suplicarle a los Coen que le dejaran hacer el papel, puesto que cuando hizo las lecturas del guión, no, al parecer no fue la elección primera de los Coen, no fue el personaje elegido, y sin embargo, a fuerza de insistencia, que se consiguió hacerse con el papel. Y es quizás por eso por lo que en esta película lo da todo, por así decirlo, y tiene esas actuaciones tan intensas como vemos a lo largo del metraje. Muy bien, si quieres nos metemos con los dos criminales. Bueno, sí, también son parte bastante importante de la trama. Y con eso casi nos repasamos, no el casting entero, pero sí el casting principal, porque cabe decir que como película de no excesivamente alto presupuesto, no tenemos muchos más papeles destacables y destacados, ¿no? Pero sí, la verdad es que Carly y Gaillard pues son dos personajes recurrentes a lo largo de la trama. Y bueno, son bueno los matones, ¿no? Son los personajes encargados de hacer el trabajo sucio, como es secuestrar a la mujer de Jerry Lundsgaard para luego su sucesivo rescate, ¿no? Pedir el rescate. Y bueno, o sea, en el papel de Carl tenemos a Steve Buscemi, que decimos de Steve Buscemi, ¿no? Que cualquier película de los 90 que se precie, si quiere ser algo, tiene que tener Steve Buscemi dentro de su casting, ¿verdad? Pues sí, además a mí es el personaje que más me gusta de todos. Es bastante rocambolesco en algunos momentos y, oye, a mí es el que más me mola. Sí, sí, aparte también encarna el aspecto de criminal de medio pelo, ¿no? Un tío que ya tiene ciertos tiros pegados dentro del mundo del crimen, pero que no pasa de ser un segundón, un tío que no llega más allá de trabajos de poca monta, y ahí intenta el tío sobrevivir, ¿no? Y para eso tiene a Gear, ¿no? A Gear Grimsnund, que está interpretado por el actor Peter Stormare. Otro que, si bien no es tan recurrente en el cine independiente de estas épocas, tampoco se puede decir que no sea una cara conocida. Y bueno, pues este actor tiene un papel más fácil, ¿no? Porque hace del personaje más bien violento y poco comunicador, ¿no? El tío que está ahí, pues para ser el psicópata de la película, aunque no llega a ser un loco en su máxima expresión, pero sí que lo tenemos, que el tío cuando se desata, bueno, pues tiene una manga bastante ancha, ¿no? Con el tema de comportarse violentamente. Y es un personaje que bueno, tampoco requiere tanta una interpretación tan intensa como otros casos, pero tampoco es un personaje que digas tú que está siendo mal interpretado ni que no tenga una parte intrascendente dentro de la trama, ¿verdad? Hombre, es un personaje bastante extremo, es agradecido dentro de lo que cabe en una película como esta, pues parece que está muy tranquilo y que está completamente en estado off la mayor parte del tiempo, pero ya vemos que cuando pasa al estado on, madre mía, o sea, alguien lo va a lamentar, ¿no? O sea, realmente es un tío que en cuanto se activa, ojito con él. Pero está bien, me gusta ese momento cuando están sentados en el bar, cuando él les dice que no les va a dar todo el dinero de buenas a primeras, y vemos que el otro, que había estado pasando olímpicamente y fumando mientras estaba fumando y dormido, o sea, es que tiene narices, pues ya vemos que se apoya encima de la mesa y le taladra con la mirada como diciendo, a ver, ¿qué me estás diciendo, chaval? No sé, tiene algunas miradas así bastante interesantes. Y el modo en que resuelve la situación con el poli y luego con los testigos que pasan ahí con el coche, pues en fin, es espectacularmente intenso. No es un actor, es un actor que le gusta mucho a mis amigos, Peter Stormare, pero a mí me cansa, ¿no? Me parece que está demasiado encasillado en ese tipo de papeles, pero aquí fue donde yo realmente me fijé en él. Y ya, pues, no se te olvida nunca jamás la cara que gasta aquí el colega. Sí, antes de que pasemos a hablar de otros elementos de la película, déjame que destaque la química que hay entre los dos personajes, ¿no? Porque son el yin y el yang, y las escenas en que están haciendo cosas cotidianas, incluso conducir, viajar, etcétera, etcétera. Hay una buena simbiosis entre los dos personajes. Quizás la metáfora sea lo mal que se llevan, ¿no? Son dos personajes que no se avienen para nada a lo largo de la película, y es muy realista la relación que tienen y la manera en que bueno, la manera en que se llevan uno con otro, ¿no? Son personajes que tienen que estar, por las circunstancias, tienen que estar juntos, trabajar juntos, pero no se llevan para nada bien, ¿no? Y eso, Steve Buscemi es el que más lo denota de los dos, porque acaba muy cansado de la poca colaboración que tiene por parte de Gaear, ¿no? Pero, no sé, creo que es bastante también significativa y realista la forma en que desarrollan esto, ¿no? Porque normalmente vemos que los compañeros en el mundo del crimen todos se llevan bien y son personajes muy bien avenidos, y esta película quizás rompió también un poco el paradigma, ¿no? De esto, ¿no? De que los dos matones se complementaban perfectamente, y aquí lo que vemos es eso, son dos personas que en la vida real no son amigas. No, y lo que dices tú, que no hay excesiva tensión hasta el momento en el que se desata la tensión, pero bien, bien no se llevan, ¿no? Entonces, yo recuerdo el momento de las tortitas, de que tengo hambre, que quiero comer tortitas, ¿no? Y el otro dice que pasa de las tortitas de las narices. Y ya vemos que hay que al personaje de Gaear, pues hay que tomárselo muy en serio. Aunque en cualquier momento se pone en marcha y cuidado. En fin, estos son los dos que por otra parte hay que decir que como profesionales del crimen son unos patanes. Uno, el otro, y es que es lamentable. O sea, son torpes, tío. O sea, el modo en que secuestran a la mujer ahí con los pasamontañas mirando a través de los cristales de las ventanas, y luego el modo en el que ella le muerde al personaje de Gaear y este se olvida olímpicamente de la función del trabajo que tiene que realizar para ir a buscar una pomada, que de potra la encuentra allí en la ducha. Pero vamos, es que es una pareja, aparte de disfuncional, es que me parece que son unos incompetentes de tres al cuarto, ¿eh? Sí, está muy bien la escena de presentación, porque cuando están con Macy sí que parecen unos tíos profesionales, muy duros y que lo tienen todo controlado, pero cuando llega la hora de la verdad, es lo que te dices, son dos patanes de cabo a rabo, y les sale bien el secuestro casi de milagro, porque tú estás viendo esa escena y de verdad que no sabes cómo va a acabar, pero que tiene la esposa de Jerry tiene muchas posibilidades de escaparse. Otro personaje que a mí me gusta mucho es el padre de ella, que es el dueño, ¿no? de la concesión Oldsmobile, que es donde Jerry trabaja y tal, que es el Wade Gustafson, este padre que, en fin, a su hija y a su nieto todo lo que haga falta, pero vamos, al marido de su hija como que le desprecia, ¿no? Me parece bastante cachondo como el estudio que ha hecho él para un nuevo negocio, para que le den el dinero, pues está tan bien realizado, porque al principio él es muy escéptico, pero en cuanto lo consulta con su asesor, vemos que lo que quieren es quedarse con el negocio, en plan, sí, jo, este negocio que yo pensaba que no, pues fíjate, es una idea maravillosa, bueno, lo vamos a quedar y se lo pretenden quitar de encima con una comisión o sin nada. Vamos, que el negocio se lo va, que se lo queda a él. O sea, me parece súper egoísta. Pero no sé, me parece un personaje bastante curioso, ¿no? El modo en el que él se acaba haciendo cargo, ¿no?, de la situación de... Wade Gustafson es el suegro que a nadie nos gustaría tener, porque es la mayor pesadilla que puede tener un yerno. El tío, vamos, es que odia a muerte a Jerry y es eso, que se lo desprecia claramente a lo largo de toda la cinta, y el pobre Jerry a veces le pone unas miradas ahí de situación, como no sabiendo cómo salir de, bueno, del atolladero que lo ha metido su suegro, que está bastante bien, ¿no? Otra relación también muy, muy peculiar que tenemos a lo largo de la película, la de estos dos, la de Jerry y la de Wade. Sí, señor. Bueno, una película que yo creo que a estas alturas no hará falta resumir de qué va, y más o menos, bueno, lo hemos estado recordando, ¿no?, a todos los oyentes. Yo creo que este programa no debería escucharlo nadie que no haya visto esta película, pero bueno. En cuanto al ritmo, tempo, ¿qué te parece? ¿Realmente piensas que esta película tiene momentos de bajón o crees que mantiene el tipo de principio a fin? Para nada, a mí la verdad es que todo lo contrario, se me hace cortísima. Tiene 98 minutos, que para una producción relativamente independiente de los años 90 estaba bastante bien, pero que hubiera hecho falta, para mi gusto, meterle un poco más y habernos deleitado más con los personajes. Y eso es por uno de los elementos por los que me gusta la serie, ¿no? Porque te puedes explayar más, ¿no?, y disfrutar más de las escenas poco cotidianas y los diálogos. O sea que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es una película que parte del éxito que tienes es que se te pasa en un suspiro y no se te hace larga en absoluto en ningún momento. Bueno, pues ¿cuáles son los grandes valores que tú le ves a Fargo? Porque aparte de presentarnos personajes súper originales como el personaje de Frances McDormand, ¿no?, que realmente es una policía súper competente, pero que no es el típico policía que solemos ver, intelectual o que va de tipo duro, sino que a su manera pues es una tía que sabe cuál es su trabajo policial, lo desempeña muy bien, tiene instinto, además es inteligente, pero bueno, en su comportamiento pues digamos que es una, no deja de ser, pues eso, una mujer así de pueblo, muy sencillita y demás. De hecho, me encanta el momento en el que el otro le dice que está colaborando cuando va al concesionario otra vez a hablar, ¿no?, con el personaje de Jerry, y Jerry dice que sí, que venga, que quiere, que está tan empecinada en contar coches, pues venga, vamos a contar los coches ahora mismo. Y luego se pierde el tío por ahí y coge el coche y se pira, y cómo reacciona Marge, ¿no?, diciendo, ¿se está alargando? ¡Ay, que se está alargando! Como diciendo, pero tendrá huevos a irse. En fin, no sé, son reacciones que me hacen bastante gracia. Bueno, yo creo que el valor principal que tiene esta película es que rompe estereotipos al respecto de las películas de policías y hace todo lo que no habría que hacer en una buena película de manual. Si las películas de policías se desarrollan en entornos urbanos o en entornos en los que... bueno, sí, o urbanos, o por otro lado también cuando se muestra un pueblo rural, no te encuentras eso. Lo que te encuentras es gente de clase baja, te encuentras más bien un poco entornos humildes o de gente, no sé, con pocos estudios, ¿no? Prácticamente rozando el analfabeto, los rednecks, ¿no?, que llaman los americanos. Y sin embargo, esta película es todo lo contrario. Si una buena película tiene que ser en ciudad, pues aquí nos vamos a una película rodada en un pueblo. Aparte, en unos parajes cuanto más abiertos y desolados, mejor. ¿Que tienes que tener un policía carismático? Pues todo lo contrario, pones a una señora de mediana edad embarazada. ¿Que tienes que tener a un par de enemigos, un par de matones carismáticos? Nada, aquí nos ponen a dos patanes. Es por eso, quizás, por lo que la película ha sido considerada por algunas personas como comedia, cuando yo no lo veo ni mucho menos como una comedia. Entonces, no sé si tú opinas lo mismo. Yo creo que es que los 90 fueron una época muy interesante para el cine porque se rompieron muchos estereotipos, y este es uno de los grandes momentos por eso, porque tú ibas a ver un poco Fargo, pero no sabías exactamente lo que te ibas a encontrar, porque ya solo a nivel de trailers mismo, quien se ponga a repasar los trailers de esta película se dará cuenta que te dan una de cal y una de arena. Te ponen trailers que parece que la película es un descojone continuo y otros que lo que te encuentras es un drama repleto de asesinatos y muertes. Entonces, no sé, yo creo que se jugó mucho aquí la baza de despistar al espectador. Y lo consiguieron. Los Coen para eso ya sabemos todos cómo son y quizás pues eso es uno de los grandes valores que tiene la película. Más que te cuenten una historia que te marque de por vida, lo que tienes es eso. Es una película que desconcierta casi de principio a fin, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hombre, a mí sí que me parece a lo mejor una comedia negra. Podemos usar ese término, venga, una comedia negra, porque sí que mezcla muy bien ese toque negro. O sea, hay escenas súper violentas e incluso muy, o sea, violentas y truculentas, muy gore en algunos momentos incluso, porque lo del pie ahí, en fin, mientras está triturando al amigo, pues en fin, me parece muy, muy fuerte. Pero bueno, todo ello mezclado con humor. O sea, la película tú la ves y no puedes evitar reírte. Y lo cierto es que hay momentos en los que personajes que son muy desagradables no puedes evitar empatizar o que te caigan bien o que te interesen sus historias. Aunque bueno, al final el único personaje con el que realmente puedes estar de su lado y que puedes aplaudir es el de la policía, ¿no? El personaje de March. Pero sí que es cierto que es una peli que a mí me parece que tiene mucho sentido del humor. Sentido del humor negro, muy negro, negrísimo como el petróleo. En algunos momentos, pero bueno, o sea, yo sí que me sigo riendo incluso a día de hoy. Y me parece que ese es uno de los grandes aciertos, ¿no?, de esta película. Al principio juega un poquito a desconcertar y eso viene bien porque ahora mismo la película es uno de estos films que son muy difíciles de encasillar. Y cuando tú hablas de Fargo una película muy concreta que no se puede comparar con nada porque hubo gente que decía que es como una especie de Twin Peaks, pero... Puede que tenga algún elemento de Twin Peaks, pero tampoco es que se parezca demasiado... Bueno, tiene algunos elementos. Pero vamos, que no puedes comparar a otras películas con Fargo. Fargo es Fargo y ya está. Y has dicho Fargo y has definido un film de principio a fin con un montón de elementos que son, a mi juicio, pues eran bastante innovadores en su día y veo que a día de hoy pues tampoco se han machacado mucho esos aspectos. O sea que todavía se sigue viendo muy bien a día de hoy. Sí, efectivamente, es una película que ha soportado muy bien el paso del tiempo por eso, porque prácticamente a nivel técnico es muy rudimentaria, no tiene efectos especiales, ni se apoya en ninguna novedad técnica que hubiese en esa época ni nada por el estilo. Lo que tenemos es una película, la vieja usanza, que tiene como principales motivos unas buenas actuaciones y un gran guión. Y eso es lo que no pasa nunca de moda. Hay algunas cosillas que yo son detallitos curiosos que me llaman la atención. Por ejemplo, el marido de March, que es este tío que yo todavía no tengo muy claro a qué se dedica, si es que se queda en casa todo el puto día, porque sí que se levanta con ella para hacerle los huevos, pero seguro que luego se vuelve a acostar. Un tío que va de pesca, que dibuja cosillas así para sellos y movidas en este plan, le veo como muy ocioso. Quizás sea él el que se queda en casa, limpiando. Digo yo, no lo sé, es que no lo tengo muy claro. No, todavía no sé muy bien a qué se dedica este tío, Norm. Todo el mundo en el pueblo le conoce y él está tan metido en sus chorradas, porque son paridas a fin de cuentas, que, no sé, tiene que ser ella, ¿no? La propia March, la que cuando él queda segundo, se lleva un trofeo así que casi es de consolación. Por sus dibujitos, es ella la que tiene que decir que se siente orgullosa de su marido en vez de ser el marido. Joder, que hasta la mujer por ahí persiguiendo asesinos, ha estado en tiroteos, ha detenido a personas que forman parte del caso más importante de toda la región. Y sin embargo el otro se la trae floja, o sea, sigue con sus historias, o sea, no sé, me parece de una dejadez impresionante, tremenda. Tiene horchata en las venas. Sí, la relación de March y Norm, la verdad es que en una película normal sería todo lo contrario, ¿no? El marido sería la figura predominante de la relación y la mujer estaría en un puesto pues un poco más sumiso. Y aquí no, aquí cambian las tornas y te convierten a Norm, que es un tío que no sabes exactamente a lo que hace, lo que se dedica, que intuimos que tiene una vida ociosa. Yo, investigando un poco, pues me metí por IMDb y sí que, por lo visto, ahí aparece que los Coen le hicieron un trasfondo al personaje más profundo y se explica que también era agente de policía, pero que cuando se casó con Marge, entre los dos llegaron a un acuerdo de que uno de los dos tenía que dejar el cuerpo y se decidió que sería Nor, pues porque Marge está claro que era mejor agente que él. Entonces, hombre, un poco esto, por así, ¿no? Esto explica por qué él se mete en la comisaría y la espera a ella en su despacho y todo el mundo lo ve bien, que los demás policías le identifiquen y la conozcan, etcétera, ¿no? Es como, eso sí que lo explicaría. Pero en la película no se aclara ese término, claro. O sea, eso no se explica. Claro, no se explica porque estamos ante una película que, como te he dicho antes, tiene una duración muy justa. Y quizás lo que perdemos un poco es en trasfondo de los personajes, ¿no? Esto en la serie sí que se ha desarrollado más y los personajes están más definidos. Ya te digo, poco es eso, ¿no? Yo creo que el personaje, para lo que tú necesitas saber de él, ya lo tienes en la película. Lo tienes, es que es un hombre ocioso, que lleva su vida de una forma bastante humilde y sencilla, y prácticamente pues es el consorte, el apoyo que tiene Frances McDormand cuando llega a casa. Poco más. Hay algunos personajes que tienen una salida de la película, pues, poquito de aquella manera. Yo recuerdo, por ejemplo, el personaje de Carl, el de Steve Buscemi. Es curioso porque él ya se está empezando a gastar pasta por ahí. Vemos que se está yendo de putas y se las lleva por ahí a sitios así como muy lujosos, donde incluso está José Feliciano tocando. Y luego ya vemos que cuando vuelve a la habitación, este indio que le había recomendado y al cual de algún modo le ha puesto en un problema, este pie de... ¿cómo era? ¿Pie de lobo o algo así era? Sí, no me acuerdo bien. Pie de lobo, así, Proudfoot es en inglés. Bueno, pues total, que le encuentra allí y saca a la prostituta aquí a palos, uno que protesta porque están haciendo mucho ruido, le infla también a hostias, y luego saca el cinturón y se empieza ahí a azotarle, que luego, claro, de ahí el personaje de Carl, después de que le han pegado una paliza inmensa, que está el tío triturado, es cuando luego va, llama por teléfono a Jerry y le dice, mira, ya se acabaron las tonterías, tráeme el dinero ya, que voy a estallar. Que es cuando es el suegro el que va allí y el que dice, ¿dónde está mi hija? Se lleva un tiro en la cara y luego ya para colmo, pues que encima le toree su compañero Gaillard, que luego encima, además de que se van a llevar $40,000 solo porque Carl se los está currando, encima quiere llevarse el coche o que le pague la mitad, etcétera, etcétera. Y acaba a hachazo limpio. Está claro que podemos decir que se lo merece, bueno, hasta cierto punto, pero joder, me parece una salida demasiado bestia porque el tío, dentro de lo que es un criminal y ha hecho cosas que están muy mal, pero por lo menos se lo ha currado, ¿no? El otro ha estado ahí comiendo tortitas en casa. En fin, sí. Tiene una salida de la película que es muy fuerte, en mi opinión. Sí, un poco sí, ¿no? Un poco el personaje, hemos estado un poco siendo partícipes de eso, pero también encaja, ¿no? Porque no hace más que irle las cosas mal a lo largo de todo el metraje y tiene ese final, bueno, que hasta peor, ¿no? Porque acaba el tío siendo la víctima de un hachazo de su compañero. Y sí, pues se nos presenta eso, ¿no? Como un infeliz que, pese a que intenta hacer las cosas bien, intenta llevar su labor lo mejor posible, pues no le acaba de salir las cosas como él esperaba. Además que recuerda que llega a casa y se encuentra el otro comiendo tortitas, antes del hachazo me refiero, y encima se ha cargado a la rehén. Porque estaba gritando y no sé qué. O sea, es que era vaya pieza juntarse con el Gaillard, este Grinch. Bueno, tu escena favorita, Raúl Martín. A ver, mi escena favorita, no sabría decirte. Supongo que la que más me descolocó fue cuando vemos que Frances McDormand va al concesionario a entrevistarse con Jerry Lungard y ahí el tío empieza a pasar de ella, se empieza a poner la situación cada vez más tensa y, bueno, como tú has explicado antes, ¿no? Que se acaba largando y ella, pues, se queda con un palmo de narices, ¿no? Es una escena que está muy bien porque Volvemos a lo mismo, ¿no? Que se acaba con todos los estereotipos y una escena donde el acusado acaba pasando olímpicamente de la policía, pues que no la encontrábamos en ninguna otra película, ¿no? Y eso, pues, es un ejemplo, ¿no? Es sintomático de lo que tenemos a lo largo de toda esta película, ¿no? Un intento por romper esquemas y por mandar a la mierda los roles y hacer una película de género negro, pero con las bases que los autores quieren. Muy bien. Mi escena favorita, la del tiro al policía ahí en la ventanilla. Y la persecución de los testigos que pasan por allí casualmente. En fin, si quieres leemos lo que dicen por aquí nuestros oyentes. Como lo hemos puesto hace poco, pues tenemos unos cuantos. Esta vez sí, los vamos a leer todos. Y empezamos, fíjate, un tal Abraham Gizorso dice: estupenda peli de cine negro moderno con mucho humor negro. Escenas y personajes memorables, muy bien construidos, llevándolos al extremo pero sin cruzar la línea. Y la guinda del pastel, José Feliciano. ¿Cómo no rendirse ante esta maravilla nevada? Si me tengo que quedar con un solo plano es el cenital en el apartamento o titulando el cadáver. Bueno, hay tantas escenas. Antonio Clemente Marín dice: reúne lo mejor del cine de los Coen con una atmósfera sórdida acompañando a esos típicos personajes tragicómicos que también saben crear. De 10. Igor Aranguren dice: creo que la que menos me ha gustado de los Coen, pero aún así muy recomendable. Tienen la facultad de crear personajes que se quedan en la memoria. Esta película, no sé si tú estás conmigo, es que se creó tanto mito que la gente que no la vive en su momento y se pone a verla unos cuantos años después y encima enmarcada, pues dentro de todo lo que es la trayectoria de los Coen, se piensa que no es para tanto. Me he encontrado con gente que piensa así, ¿no? Creo que juega un poco en contra de ella todo lo que se ha montado a su alrededor, de que es una gran película y tal y cual. Puede que este oyente tenga razón, ¿no? Que para mí tampoco es la mejor de los Coen. Yo te digo una cosa, yo cuando fui a verla, todavía no le habían dado los Oscars. Creo que los Oscars han sobreexplotado un poquito la popularidad de esta película, que no le ha venido bien, quizá para, pues precisamente para eso, para que la gente que se enfrenta a ella, pues es un, pero esto pasa con todo, o sea, es como True Detective o Breaking Bad. Hay gente que los que la vendemos tan bien, a veces nos excitamos tantísimo que luego la gente dice: joder, pues no para tanto, no me parece que sea tan buena, ¿no? Por eso hay veces que el hype hace mucho daño a algunos productos que están muy bien, pero que a lo mejor un exceso de hype acaba poniendo las expectativas mucho más altas, ¿no? De la medida de salto, ¿no? De esta obra. Sí, que a ver, que los Coen se llevaron el Oscar, pero se lo podrían haber llevado con tantas otras películas, pienso yo. Bueno, Carlos García Ruiz dice: película necesaria, brutal, real, etcétera. La vi en el preestreno antes de su llegada a salas comerciales en Madrid, en el Palacio de la Prensa. Nos dejó impactados a todos. Luego fui a verla dos veces más y ha marcado más de lo que parece al cine actual. Julio Monleón Alonso dice: peliculaza, amarga y dura, aunque tenga sus puntos de humor, lo mejor que han hecho los hermanos Coen. Toby Ragamuffin dice: imprescindible en la biblioteca de cualquier amante del buen cine. Los Coen dan en el blanco, juntan el humor negro y la violencia como solo pocos saben hacerlo. José Corella Más dice: no la había visto nunca, hasta hace un par de meses, una peli entretenida y un tanto perturbadora. Me gustó, aunque no me imagino cómo pueden hacer una serie en base a una peli así. Todo el mundo habla bien de la peli y de la serie. Si vi la primera, habrá que darle una oportunidad a la segunda. ¿Cómo has dicho que se llamaba este oyente? José Manuel Corella Más. Pues José Manuel, no desconectes, que ahora te lo vamos a explicar. Sí. Y José Fernández Orenes, que dice: bien, es que ni en el día del Señor descansáis, pecadores. Bueno, es que grabamos los domingos siempre, precisamente. Por cierto, una cosa que no hemos dicho: la película empieza diciendo que está basada en un hecho real, que los nombres de algunos personajes se han cambiado, los de los supervivientes, pero que luego todos los de los demás se han dejado tal cual ocurrió. Pues es mentira. Pero así tal cual. Lo digo porque la serie también juega con eso, ¿no? El hecho de que además empieza con la misma introducción. Y en cada capítulo, ¿no? Basada en hechos reales, los supervivientes tienen nombres diferentes, pero todos los demás han dejado tal cual. Mentira. Ya está, mentira. Claro, la gente dirá: pero entonces, ¿por qué lo ponen? Pues esta es una cachondada, una broma de los Coen, que dijeron, bueno, es que si lo ponemos así, lo mismo hay gente que se lo toma un poco más en serio. Y aunque esta historia no ha ocurrido, podría ocurrir. Sí, bueno, hay un cierto punto de verosimilitud porque, por lo visto, los Coen se enteraron del caso del asesinato de Hallie Krafse, que fue en Connecticut, ya ves, que nada que ver con Minnesota ni nada por el estilo. Pero lo único que hay un poco de eso, un poco de historia real, es el hecho de que a Hallie Krafse, este, su marido, que era, ella era azafata de vuelos y su marido creo que era piloto, la mató y acabó descuartizando el cuerpo en un astillador de madera, en un wood chipper, esto es una máquina de estas donde trituras la madera. Y lo único que hay remotamente realista es que este caso, ¿no?, que prácticamente solo influencia la película al final, cuando vemos que Gaear está haciendo lo propio con uno de los cuerpos, es de lo poco que se puede considerar basado en hechos reales que hay en la película. Y pues, es que claro, yo veía la serie y como no tiene nada que ver, los personajes son parecidos, pero incluso tienen otros nombres y tal, dije, pero bueno, aquí... ¿cuál de las dos versiones se acerca más al caso real? Te pones a buscar el caso real, no hay caso real. No hay ningún caso real. Esto fue, insisto nuevamente, fue una broma que quisieron hacer los Coen, que algunos todavía piensan que está basado esto, que esto ocurrió realmente, que estos hechos fueron reales. Bueno, pues no es así. Lo cual, yo no sé hasta qué punto se puede hacer esto, ¿no? Esto de decir, esta película está basada en hechos reales, aunque sea una mentira como una casa. Pero bueno, en fin, el caso es que ellos lo han hecho y ha colado porque mucha gente todavía... Es posible que se lo estemos ahora reventando a muchas personas. Pues sabed que es todo mentira. Se han quedado con vosotros. Bueno, conmigo también se quedaron, contigo también, Raúl. Hasta hace poco. Yo pensaba, de hecho, que la serie eso tiene tan poco parecido a primera vista, que luego ya profundizaremos y veremos que sí que hay elementos parecidos. Pero yo pensaba que lo que sí que se había hecho quizás era... adaptar otro caso que pasase por la zona y fuese también redundante o hubiera sido saltado los medios de comunicación, pero nada, nada, para nada. O sea, la serie todavía es mucho más irreal y está todavía más alejado de cualquier elemento realista. Bueno, pues hasta aquí Fargo. Vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos después con Fargo, la serie. Ahora mismo regresamos. Thank you. Bueno, ¿y qué pasa si te pillan escuchando La Órbita de Endor? ¿Eres la clase de persona que se avergonzaría de una cosa así? ¿Hace falta ser un bicho raro para vivir solo para la rutina diaria, comer, dormir, quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas, hablar de fútbol durante horas y ver telebasura sin ninguna emoción? Ellos son los bichos raros, no tú. Deberías sentirte genuino y auténtico, porque resulta que eres genuino y auténtico. Es la puta verdad. Escucha lo de La Órbita de Endor. Y punto. Seguimos en La Órbita de Endor, seguimos con Fargo, nos vamos a meter con la serie. Y a mí me gustaría aclarar, antes de nada, Raúl Martín, me parece que es de justicia decirlo nada más empezar, que va a ser muy difícil hacer este análisis primero sin spoilers y luego con spoilers, con lo cual vamos a empezar ya directamente haciendo spoilers, con lo cual, para los que no han visto la serie pero están pendientes de que les convenzamos, o quizá no, ¿tú qué les dirías? Porque es muy difícil, por no decir imposible, hablar de esta serie sin hablar de la serie. Entonces, a mí se me ocurriría, por ejemplo, decir que se parece remotamente a la película, pero esa forma de parecerse remotamente ya tiene algunas similitudes, como por ejemplo la nieve, la policía embarazada, que no sale embarazada al principio, y poquito más, pero muy poquito más. El personaje paria, que parece que es un perdedor nato, pero que aquí también hay cambios en ese sentido. Y los asesinos, aquí encarnados en un solo personaje. Pero las similitudes acaban ahí. Las historias no tienen nada que ver, los personajes son diferentes, incluso los nombres son diferentes, las tramas son distintas. Parece que va a ir en una línea muy pareja a la película, pero luego toma su vía de servicio. Y como ya hemos comentado, para nosotros al menos nos ha gustado un poquito más, aunque ya habéis escuchado que a la película de los Coen la ponemos bastante bien. Pues la serie nos gusta más. Dicho esto, si quieres seguir escuchando, tú verás, porque vamos a ir analizando la serie, poco a poco vamos a ir soltando spoilers que son inevitables, y tú verás en qué punto, querido oyente, quieres dejarlo. Cuando tú ya veas que ya has tenido suficiente, pues ya mismo, sí, ya mismo puedes dejar el programa, porque vamos, Antonio, a llegar hasta el final. Raúl Martín, dime. Sí, nada, antes de que el oyente apague, para que no le fusilemos con estos spoilers que tú has estado comentando, déjame decir que tenía una idea rondándome en la cabeza de cómo definir la serie en contraste con la película. Y creo que está bien porque no hace ningún spoiler, pero al menos a mí me da una imagen clara de lo que es la serie de televisión. Y es que Fargo para mí es un ejemplo bastante paradigmático de lo que es el medio audiovisual en la actualidad. Porque en los años 90, si querías tocar cierto tipo de temas, como hemos dicho con la película, temas rompedores, temas que fueran iconoclásticos, pues te tenías que ir a una película indie o de bajo presupuesto. Sin embargo, hoy en día el medio ha evolucionado favorablemente, en mi opinión, y la mejor manera de hacer esto mismo es a través de una serie de televisión. Y con esa idea me quedo, ¿no? Lo que en los 90 era una película indie, lo que se podía hacer en una película indie, ahora, gracias a cómo ha evolucionado esto, tenemos una serie de televisión para desarrollarlo. Y en este caso, yo creo que estoy contigo de todas diciendo que han cogido lo bueno de la película de Fargo y han hecho una serie y han implementado todavía lo que tenía de bueno y ha acabado siendo un producto que te llena más, sobre todo eso, más bueno o menos bueno, a nosotros nos parece que sí, pero sobre todo que no te deja un sabor de boca escaso, sino que te quedas bien saciado. Últimamente parece que se está poniendo de moda esto de hacer series de televisión de películas, ¿no? Así famosillas. De hecho, yo empecé a ver la de Abierto hasta el amanecer, y sí es verdad que en aquel momento había muchísimas diferencias, pero se ataban un poquito más a lo que nos había contado Robert Rodríguez en su film. Pero aquí aunque nos recuerda a la peli de los Coen, ya digo, y hay que volver a insistir, no esperéis a ver cuándo pasa esto. No. O sea, no esperéis eso, porque las cosas que van a pasar aquí son completamente distintas. Aquí además se mete mucho más de lleno en el FBI. En fin, vamos, que va a ser una serie completamente distinta. ¿Que no os gustó la peli de los Coen? Pues es probable que os guste la serie. Y si os gustó la peli de los Coen, es probable que no os guste la serie, pero me... También puede ocurrir, pero creo que va a ser más difícil que pase. ¿Nos metemos con la serie, Raúl? Venga, sí, adelante. Venga, serie que se estrenaba en el 2014, en este año en el que grabamos estas palabras, compuesta por 10 episodios. Para muchos empezó a ser la sensación del momento, un poco de la misma forma, a lo mejor no tan clamorosamente como lo que ocurrió este año hace unos meses con True Detective, pero sí es cierto que sensaciones ha causado esta serie. ¿Cómo llegó a ti esta serie? Porque yo ya empecé a ver, me llamó la atención porque salía Martin Freeman, que ahora mismo está en un momento muy goloso de su carrera, y dije, ¿cómo que este hombre se ha metido aquí a hacer otra serie de televisión? Tiene la de Sherlock, que está ahí con el Hobbit todavía, que no hemos visto la última peli, y ya se está metiendo en otra serie de televisión. Y además me chocaba que fuera Fargo, ¿no? Y además yo pensaba que iba a hacer el papel de H. Macy, ¿no? Aunque bueno, más o, digamos que es lo más parecido que podemos encontrar a aquello, pero es otro personaje completamente distinto. Y ya me llamó la atención, pero admito que aunque la he seguido desde el primer episodio, no, yo era escéptico. No sé si tú tenías fe o no, pero yo la veía con el ceño fruncido esta serie según iba llegando. ¿Tú tenías fe o no, Raúl? No mucha, sinceramente, me pasa como a ti. Es que este proyecto también estaba muy emparentado, al menos a nivel de medios especializados, y eso con el de Robert Rodríguez, ¿no? Siempre escuchabas por ahí remake televisivo de Fargo, remake televisivo de Abierto hasta el amanecer, ¿no? Y como luego el estreno de Abierto hasta el amanecer llegó antes y las críticas no fueron buenas, ya mentalmente un poco yo me hice la idea de que este tampoco me iba a convencer. Pero como me gusta curiosear por ahí, por las páginas web del mundillo de las series, visito de vez en cuando, con bastante suavidad, de hecho, estas páginas, cuando llegó el estreno, lo pusieron muy bien. Y entonces, yo que no tengo criterio ninguno, pues lo que hago es seguir el criterio de los demás, y entonces me puse a verla. Y efectivamente, ya desde el primer capítulo me enganchó, porque, joder, el primer capítulo... Es que sabe capturar el... Luego ya lo hablaremos más largamente si eso, ¿no? Pero sabe capturar el espíritu de la película en tanto en cuanto que llega un momento en que hay un golpe de efecto muy importante y lo que tú te piensas que va a ser una cosa acaba siendo la otra, ¿no? Y ya te deja enganchado. Y a mí cuando consigue un primer capítulo, consigue sorprenderme, ya, bueno, pues ya me ha convencido y ya es raro que acabe dejando la temporada. Y este fue uno de los casos, ¿no? De que tuvo un primer capítulo lo suficientemente inteligente a la hora de saber conducirlo como para eso, hacer que yo me crease unas expectativas. Bueno, de hecho, tú te acordarás que prácticamente desde el principio ya te lo empecé a recomendar a ti y a todos los miembros del equipo con una efusividad tremenda. Sí, no, yo además empecé a verla también desde el principio, a lo mejor tú habías visto ya el piloto y a los pocos días lo acabé viendo yo. Y sí, es cierto que me gustó bastante. Ya me llamó la atención que usaran otra vez el asunto este de que volvemos a reincidir, lo digo por si alguien no ha escuchado el primer bloque del programa. Que aquí la serie nos promete en cada episodio que es una historia real, pero que no es cierto. También es verdad que está ambientada en 2006, cuando la película estaba ambientada a finales de los 80, o sea que ya vemos que hay cambio de fechas y hay baile, ¿no?, de personajes. Pero bueno, en este sentido, yo sí que creo que la película empieza muy bien, muy fuerte, y ya es una declaración de intenciones. Y si el primer capítulo te gusta, pues la serie va a ir más o menos en esa línea. Y si no te gusta, pues igual, o sea que creo que a lo mejor... La serie va a ir subiendo el ritmo, se va volviendo más fuerte, va a ganar muchísimo más con el paso de los episodios, pero como carta de presentación me parece que es un buen episodio piloto. Si quieres, Antonio, antes de meternos con temas de tramas y personajes, un poco podríamos hablar de lo que es el staff, ¿no? De la gestación de esta serie, porque aquí no pasa como en Fargo, que la gente no sabe de dónde ha salido este producto. Quizás vendría bien un poco para ponernos en situación, lanzar así al aire unos cuantos datos técnicos. Me parece bien. Tírate. Vale. Bueno, pues Fargo, como tú has dicho, es una serie de 2014, estrenada en ese año por el canal FX, que es propiedad de Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, esto es importante, es un dato importante, porque Fargo entra dentro del paquete de los productos que la Metro quiere rentabilizar. Y las ideas que tenía, pues era un poco eso, que el producto desembarcase en lo que es para la pantalla pequeña. De hecho, Fargo no es el primer spin-off que tenemos de la película. Hubo un intento de hacer una serie de televisión en 2003 que no sé por qué, porque no lo he visto, la verdad. Me he dado cuenta de que existía esto y no he tenido tiempo de verlo para el programa. Pero se quedó tan solo en una TV movie. Estaba protagonizada por Edie Falco, la mujer de la esposa de Tony Soprano, en la serie de Los Soprano, y bueno, pues iba a hacer el papel de Marge, ¿no? Sin embargo, pues la serie esta no consiguió cuajar y ahí se quedó, ¿no? En la misma TV movie. Sí que tuvo más suerte en el proyecto que empezó a gestarse en 2012, probablemente porque aquí ya tenía a los Coen como productores, cosa que no había sucedido en la ocasión anterior. De hecho, pues cuando se presentó a la cadena, el proyecto fue avanzando hasta que empezó a grabarse en 2013 en Canadá, en Calgary. Como responsable principal de la serie tenemos a Noah Hawley, que es un joven escritor y showrunner que ha trabajado en series por ahora de no mucho renombre. Casi se podría decir que los dos productos precedentes que los que ha participado en su creación son dos series de ABC llamados The Unusuals y My Generation, ¿no? También quizás sí que esto tiene un poco más de renombre, ha trabajado en la serie The Bones, ¿no? También estuvo participando, pero bueno, yo he visto fotos de Hawley por internet y la verdad es que es un pipiolo, es un chico muy joven que se podría decir que con este trabajo está firmando su carta de presentación en solitario y estamos ante su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Hawley, que es el que se encarga de escribir los guiones, ya ha declarado que estamos ante una historia que tiene lugar en el mismo universo que la película, pero pese a que la película tiene un ritmo y tiene un tono, aquí ha intentado un poco mantenerlo, pero luego ya vemos que a la que ha cogido confianza ha tomado otros derroteros, ¿no? Pero es eso, los guiones están muy alejados, intentando eso, que mantener el espíritu, pero sin que sea un remake, ¿no? Tenemos guiños y ahí queda la cosa. Y bueno, un poco el hecho es eso, ¿no? De hecho, la serie esta ya se le ha ofrecido la oportunidad de continuar en una segunda temporada y el propio Hawley ha declarado que todavía se alejará mucho más de lo que es este universo de la película en su siguiente entrega. De hecho, por lo que acabo de leer ahora mismo, probablemente no aparezcan ni la mitad de los personajes que han salido en esta primera temporada, o sea que va a ser otra línea completamente distinta, o sea, no sabemos en qué casos se meterán, pero saldrán algunos personajes, pero no la mayoría, vamos, que va a ir con otra dirección completamente distinta. Además, en los momentos en los que grabamos, hace solamente 2 días, que aunque esto, insisto, nos da igual, pero es una forma de demostrar que también la crítica se ha rendido ante la serie. Hace un par de días me parece que se celebraron los Critics' Choice Awards, ¿no? de este año, y bueno, aparte de algunas cosas que eran inevitables, como que Breaking Bad ganaría la mejor serie de drama, que Matthew McConaughey ganaría el mejor actor de drama y demás, bueno, que ha habido por ahí cosas como muy evidentes en cuanto a Fargo. Se ha llevado el galardón de mejor miniserie. Billy Bob Thornton ha ganado el premio al actor en película para televisión o miniserie, lo cual está bien. Y luego Alison Tolman, pues mejor actriz secundaria en película para televisión o miniserie. O sea que también la crítica en este sentido ya empieza a rendirse ante Fargo. O sea que parece que no son una cosilla solo de los frikis, sino que también los que van de críticos por la vida, que nos dan un poquito igual lo que piensen, pero que bueno, que también ellos han visto en este un producto de calidad. Más cositas, Raúl. Si llevábamos ya una trayectoria de unos cuantos años muy dulces en el mundo de las series, este año déjate, porque todos quedemos bastante anonadados con a principio de año con True Detective, pero es que cosas como Fargo demuestran de que las sorpresas te las puedes continuar llevando, porque esta serie, ya te digo, yo no considero que esté tan pulida y sea tan esmerada como True Detective, ¿no? Ya todos sabemos que las comparaciones son odiosas, pero joder, estamos ante un producto de una calidad, bueno, por encima de la media de todas, o sea, unas interpretaciones increíbles, un guión muy esmerado, unos diálogos que ya hablaremos más adelante de los diálogos porque se merecen un rato de estar aquí ensalzándolos, o sea, una serie de todas, muy muy interesante y vamos, un producto como la copa de un pino. Completamente de acuerdo. Venga, vamos a ir poco a poco porque, si es verdad, hemos hablado del episodio piloto. No creo que sea tan bueno como otros pilotos que he visto por ahí, pero sí que tengo que decir que me parece que es una buena forma, ¿no?, de entrar en esta serie y ya rápidamente nos sorprende con algunas cosillas que se alejan tantísimo de la película que te das cuenta de que esto no es un remake, ni una... No sé, yo me atrevería a decir que es una especie de versión alternativa, ¿no? Pero es que ni siquiera los personajes son los mismos, con lo cual, aunque al final sí acaba saliendo una policía embarazada, sí es cierto que tarda en embarazarse, o sea que... Pero no es tampoco el mismo personaje exactamente, o sea que ya vemos que hay similitudes, pero que es una vía alternativa. Sí, las similitudes son más bien guiños que se hacen a la película, porque tenemos... cosas que sí pueden resultar parecidas. Hace poco estábamos hablando hace unos momentos de la relación de Marge con Norm. Pues al final de la serie, Molly y Gus tienen una relación de pareja muy parecida a estas. Tenemos elementos como eso, como la embarazada. La escena del parking también tiene lugar de una manera parecida. Momentos que tú piensas que van a ser parecidos al de la película empiezan así, pero luego no acaban siendo de la misma manera. Pero está la escena del hielo, también la tenemos aquí. O sea, hay bastantes elementos, pero están puestos más a modo de guiño, más como homenaje al producto del cual se basan, que no como una manera fácil de atraer a los oyentes. A los espectadores, pero oye, que tiene conexiones, porque lo del dinero enterrado, luego ya llegamos a ese punto, pero eso hace, por eso mucha gente que ha dicho, pero esto es quizá una secuela, ¿no? Esto pasa después de la película, por el asunto del maletín enterrado que Steve Buscemi metía ahí en la nieve y que encuentra otro personaje aquí, pero claro, no sé si cuadran las fechas o no, porque ese personaje lo encuentra cuando es más jovencito, entonces no sé, yo... Tildar esto de secuela me parece que sería un error. Pero algunos dicen que no, que realmente la clave está ahí, que es una secuela. Esto ocurre en esta localización, pero bastantes años después. Y como la película se desarrollaba en el 87 y esta en 2006, bueno, pues nos puede valer, ¿no? O no nos vale como secuela. A lo mejor ahí está la clave. Es una secuela... Sí, es el único gancho, el único dato que tenemos para ubicar las dos historias en el mismo universo es completamente eso, es el maletín con el quitahielos puesto ahí, que cuando empiece ese capítulo, yo que me lo he visto dos veces me he fijado y sí que pone Minnesota, 1987, entonces cuando Stavros pasa por ahí, es plausible que hace poco que el actor Steve Buscemi, pues hubiera, el personaje de Steve Buscemi, perdón, hubiera dejado ahí enterrado. Ese es el único nexo de unión, porque yo sí que he intentado desgranar lo que es la trama. Cada vez que salía un personaje, el nombre de un personaje, me iba directamente a IMDb a buscar a ver si este personaje había salido en la película, y no hay absolutamente ninguna más coincidencia entre, ni siquiera entre actores, pero mucho menos entre personajes. Todos los personajes que se comentan en esta serie son genuinos. No hay ninguno que sea importado de la película, y así, etcétera, etcétera. Es por lo que digo que, bueno, el único nexo de unión que yo he encontrado en realidad es eso, que podría ser más guiño que otra cosa. Muy bien, pues ya vemos que hay varias tramas. Está la trama del personaje que parece que va a ser principal, el interpretado por Martin Freeman. Este Lester Nygaard, que de algún modo es el típico... es uno de estos perdedores. Este va a ser uno de los personajes que más evolucionen, porque sí que empieza como un perdedor y acaba como un triunfador la serie. Y sí es cierto que nos puede recordar al personaje de H. Macy, porque es un poco calzonazos, es don nadie. Ahí vemos como el tío que abusaba de él en el colegio sigue abusando ahora que son adultos. Además, de un modo como muy... Es que a mí me tocó las narices todo este asunto cuando se encuentra el personaje de Martin Freeman a este asqueroso, al Hayes este, al Sam Hayes, me parece que era, ¿cómo se llamaba?, con sus hijos y demás. O sea, un personaje completamente odioso. ¿Esta trama qué te parece, Raúl? A mí me parece bien, pero sí que es de lo más sobado que te puedes encontrar en el arranque de la serie, ¿no? Un poco del personaje pusilánime que todavía está siendo machacado por todo el mundo, y eso pues no es lo más original para arrancar la serie. Por suerte sí que saben desplazarlo un poco más, ¿no? Pero el principio es bastante típico. Por eso recomiendo que la gente que empiece a ver la serie se quede hasta el final del primer capítulo, porque las cosas suculentas de todas empiezan de la mitad para adelante. El principio es la presentación de este Lester Nygaard y vemos eso. Es un poco, sí, el mismo personaje que hacía William H. Macy en el anterior. Eso, el Jerry, personaje pues tontito, que tiene pocas expectativas y muchas menos luces. Bueno, también en este episodio ya vamos a conocer al que va a ser de algún modo nuestra actriz heroína, entre comillas, que de algún modo venía a tener similitudes con el personaje de Frances McDormand. Aquí no aparece embarazada de momento, pero que bueno, vamos a ver que aunque ella es la que realmente tiene inteligencia más que suficiente para ser la que sustituya al sheriff actual, al final pues va a pasar algo que la ponga un poco en un papel secundario. Cuéntanos un poquito esto. Mira, yo creo que haber escogido a esta actriz es uno de las declaraciones de intenciones más interesantes que tiene la serie, ¿no? Porque el personaje de Molly Solverson, interpretado por Alison Tolman, pues hace mucho pues el papel que tenía March, porque ese es un personaje muy cotidiano, es un personaje que sí que te puedes encontrar en la vida real americana, pero que rompe con el estereotipo de las mujeres policías que tenemos nosotros en la mente, ¿no? Porque no es ni mucho menos una mujer físicamente despampanante, sino es una chica más bien regordeta. De cara no es fea, pero tampoco es una preciosidad, y no te lo encontrarías en ninguna otra serie como papel principal. Y sin embargo, pues esta chica aquí sí que la vemos que lleva gran parte de las tramas, ¿no? También cabe decir que es otra apuesta bastante arriesgada en el hecho de que gran parte de los actores que tenemos en este elenco son reconocibles, sobre todo en los primeros, en el papel más principal, ¿no? Dentro de los puntos más preponderantes de la serie. Sin embargo, no es que sea Alison Tolman esta, sea una desconocida, pero tampoco había hecho nada demasiado destacado. Y dentro de lo que cabe, pues es un personaje que hace bastante gracia y que desde luego es eso. cumple de todas con el rol que tiene en la serie, que tiene asignado para ella. A su alrededor pues nos podemos encontrar a gente como Luke, que es su padre, interpretado por Keith Carradine, una cara así conocida. También está Bill, que va a ser quien va a sustituir al sheriff cuando ocurra lo que luego contamos si quieres, que está interpretado por Bob Odenkirk, que era el abogado de Breaking Bad. O sea, este tío se está hinchando a hacer cosas. Aquí, pues hombre, el papel a lo mejor quizás es menos atractivo, pero no lo hace mal. La verdad que yo creo que sí que hace una buena interpretación así de un tío pues bastante incompetente, tirando a bastante simplón, el pobrecillo. Y luego más adelante entrarán otros personajes. Si quieres, hablamos del personaje más llamativo de la serie, porque me imagino que estarás deseándola. Joder, ya ves, y tanto que sí. Ya estaba yo, bueno, estábamos hablando de la película y tenía ganas ya de hablar de Lord Malvo, ¿no? Un personaje un poco también que en esta serie se está cumpliendo el mismo efecto que hemos tenido en Breaking Bad o en True Detective, ¿no? Que hemos cogido una vieja gloria y le han dado una oportunidad de lucir, de destacar, y la están aprovechando muy bien, ¿no? Es el caso de Billy Bob Thornton, el cual, seamos sinceros, llevaba una carrera bastante anodina, no estaba destacando, en mi opinión, prácticamente en ninguno de sus trabajos precedentes, y aquí el tío evoluciona como actor de una manera sorprendente y tenemos un personaje que vamos, es uno de los grandes activos de la serie, porque las tramas que él participa, donde él participa, y las líneas que él tiene, vamos, son fascinantes. Yendo un poco al principio, decir que Lord Malvo es un misterioso hombre que al poco de conocerlo resulta ser un peligroso asesino a sueldo, ¿no? Y conoce a Lester en urgencias y tienen un encuentro casual, pero eso hace que no se sabe exactamente por qué, quizás debido al hecho de que Malvo no le da mucho valor a la vida humana y le cuesta más bien poco arrebatarla, pues decide ayudar a Lester y resolver sus problemas de una forma bastante sangrienta. Por otro lado, Malvo, un poco accidentalmente, ha ido a parar a esa zona de Minnesota, pero tiene un encargo, y veremos cómo también a lo largo de la serie se acaba viendo involucrado en un truculento caso de chantaje a un empresario local, que es otro actor también, o no, otro personaje recurrente, como es Stavros Milos. Malvo, ya te digo, a primera vista puede parecer que es un personaje que te descoloca, porque físicamente no es un portento de nada, es un personaje que incluso cuando camina sí levanta mucho los hombros y parece que físicamente no da miedo ni pueda transmitir solemnidad ni nada, pero joder, ya en el primer capítulo pienso yo que Billy Bob Thornton le da mucho carisma al personaje. Y cuando llegan las escenas donde tiene que insuflar miedo a otros personajes de la serie, el tío lo hace, vamos, pero de una manera que lo borda. Y ya te digo, prácticamente desde el principio nos damos cuenta de que es un personaje que va a tener mucho peso, que va a ser una herramienta muy importante dentro de la serie, pero que por otro lado estamos ante otro caso de un actor que está desempeñando un trabajo de una manera que no, nosotros ni nos imaginábamos, ¿verdad? Para nada, de hecho, pues puede que sea este el papel de su carrera, sin duda. Las cosas como son, es uno de estos villanos que ya hacía falta que viéramos más, porque hoy día a lo mejor están muy de moda estos villanos que a lo mejor pues tienen un lado como positivo y que no son villanos absolutos. No, este es un hijo puta, o sea, las cosas como son, y le vemos en bastantes ocasiones hacer auténticas cabronadas completamente gratis porque le apetece, porque se aburre y de repente pues putea a algunas personas con las que se encuentra sin ningún motivo, porque tampoco es que le hagan nada, sencillamente pues oye, es así. De vez en cuando, sobre todo al principio de la serie, le vemos que regala algunas putadillas al espectador, pues eso, fastidiando a personas que han tenido la mala suerte de toparse en su camino. Y le vemos cómo disfruta el tío, porque cuando está en lo de la pensión con el coche y todo eso, En fin, lo dejamos ahí. Pero es que son momentos de estos de... Bueno, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si lo puedo hacer, pues lo hago. Un malo... malo que además, pero claro, es que te encandila, porque hay malos que son malos, malísimos, pero no te seducen, pero este es de los que te acaban gustando. Y es una delicia seguirle en la serie, claro. Sí, aparte, un elemento que está muy bien en el guión de Fargo es el hecho de que la imagen de malvado, la imagen de un ser verdaderamente maléfico, va creciendo a lo largo de la serie y cuando llegamos al final todo el mundo le tiene pavor. Es que escuchan su nombre, cuando se enteran de que ha vuelto al pueblo se crea una alarma que no veas, ¿no? Y eso que al principio es un tío desconocido que pasa bastante desapercibido, pero todos los que lo van conociendo por sus actos, porque todos los que se cruzan con él acaban muy mal parados y no sobreviven, pero se va creando eso, se va creando una leyenda negra a su alrededor, que cuando acaba la serie es eso, el tío ese les da miedo simplemente saber que anda por allí. Bueno, pues un personaje, ahora vamos a seguir cuando vayamos tocando algunos aspectos más de la trama, pues volveremos con este Malvo, este Lorne Malvo. También podríamos hablar, y me parece que ya es de los pocos así, porque luego si es necesario, pues presentamos a alguien más, a medida que sus tramas vayan apareciendo. Pero quizás sí el único que realmente tiene peso, pues es el personaje de Gus Grimley, interpretado por Colin Hanks, que sí, que es el hijo, ¿no? El hijo de Tom Hanks. ¿No? ¿O es el hermano? ¿Quién es el Colin este? Es el hijo de Tom Hanks, ¿no? Me parece que sí. Ostras, pues sí. No lo sé. La verdad es que nunca me he parado. Físicamente sí que podría hacerlo, pero no, nunca me he puesto a buscarlo. No, no. Ahí me pillas fuera de juego. Es el hijo de Tom Hanks. Ya está. Te lo digo. Que sí. Muy bien, muy bien. Pues mira, eso sí que no lo sabía. Sí, a ver, aquí yo este personaje tampoco, a este actor tampoco le siguió demasiado su carrera. Me gustó mucho la participación que tuvo en Dexter, pero aquí encaja mucho más. Aquí lo vemos cumpliendo el rol del personaje bonachón, de hombre de familia, que lo da todo por su hija y si tiene que renunciar a algo, renuncia, y su trabajo, y eso que es un tío que es muy comprometido con su trabajo, pero eso no se queda fuera. Él lo que hace es procurar por sí mismo y sobre todo por esa niña pequeña de 12 años que tiene, de la cual es único responsable, y ahí encaja perfectamente, ¿no? También lo tenemos un poco galán, ¿no? Porque es el hombre que irá cortejando a Molly a lo largo de la serie hasta que al final consiga llevárselo al huerto, pero yo creo que el papel más destacado que tiene en la serie es eso, ¿no? Es de ser una persona realista y que lo que mira es por sí y luego todo lo otro es secundario, ¿no? De hecho, un caso muy claro es la presentación que tiene el personaje, porque tiene apenas unos minutos al final del primer capítulo y no sabemos dónde va a ir su participación. Al principio parece que se va a quedar en una mera anécdota, ¿no? Pero luego vemos que el personaje continúa, pero está muy bien, ¿no? Porque ya justo ha acabado lo que nosotros pensamos que es la parte más intensa del capítulo, Lord Malvo ya está huyendo y cruza su camino con Gus Grimley, un oficial de policía muy secundario que lo detiene y el propio Malvo pues se pone a asustarlo simplemente sugiriendo, pero con unas frases que prácticamente son todas para enmarcar, y acaba consiguiendo que se eche atrás y lo deje escapar y no lo pare, no lo detenga, y eso es uno de los momentos intensos del capítulo que dice mucho tanto de Malvo en tanto en cuanto es un personaje que asusta simplemente con la palabra y con los gestos y con las miradas que tiene, como de Gus, que cuando le dicen que como tome una decisión equivocada no va a volver a ver más a su hija, el tío se echa para atrás y lo explica en el siguiente capítulo. Dice, es que mi primer trabajo es ser padre y luego policía. No creo que es un momento que es muy definitorio para los dos personajes y aparte que es una escena que queda muy bien en la serie. De todos modos, hay algunas cosas porque, francamente, cuando Gus le para el coche a Malvo para cualquier... Claro, él no sospecha a quién está parando en realidad. Malvo, ¿qué le hubiera costado acabar con él y seguir su camino sin más? Pero se esfuerza por salvarle la vida. Es lo que a mí me da la sensación. ¿Por qué Malvo toma este tipo de decisiones? Porque al final acaba ayudando, bueno, ayudando entre comillas, ¿no? Al personaje de Martin Freeman. Lo diré, ayúdame, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Lester Negan. Exactamente, a Lester. Acaba ayudando a Lester un poquito cuando se lo encuentra ahí en el hospital y tal. Y le encuentra, pues eso, con toda la cara ahí hecha una braga, le cuenta su historia y al final decide, ¿no? Un poco ayudarle, bueno, ayudarle, vengarse por él, ¿no? Y lo hace también de gratis. O sea, este tío, ya hemos dicho que le gusta ir por ahí haciendo la puñeta. Pero, ¿por qué crees tú que le salva la vida al personaje de Gus? Porque le dice, mira, si quieres seguir con esto, pues la cosa va a acabar mal. Entonces, es preferible que me dejes marchar, llegues a tu casa y sigas viviendo tu vida y te des cuenta de lo feliz que eres. ¿Por qué toma esta decisión? Porque ¿qué le hubiera costado decir que no? Señor policía, aquí le mato y fin, y me voy. Nada, o sea, es que mata con la misma, Malvo mata con la misma facilidad que respira. Pero sin embargo, el Malvo se considera a sí mismo un depredador. Y aquí en la serie se nos muestra que está muy por encima de todos los personajes que aparecen, incluso de otros asesinos a sueldo que también se enfrentan a él. Y yo creo que lo que sucedió aquí es que teníamos a un gato jugando con un ratón atrapado. O sea, él era perfectamente consciente que podía matarlo en el momento en que él quisiera. Y simplemente lo que hizo es jugar y ver hasta dónde. O sea, poner éticamente en un conflicto al personaje y ver hasta dónde le conducía eso, ¿no? Él sabía que siempre tenía el recurso de matarlo, pero como jugó esa baza y al final acabó ganándola, que luego luego a lo largo de la serie vemos que esto es un gran error, que no lo tendría que haber dejado con vida, pero simplemente estaba jugando desde un punto de vista tan altivo de que tenía tan controlada la situación que se lo podía permitir. No estaba para nada en ningún aprieto. Un personaje tan peligroso como él podía acabar con Gus cuando gustara. Bueno, pues vamos a seguir analizando la serie. Sí, es verdad que el episodio piloto es bastante potente porque ya vamos a ver rápidamente cómo las gasta aquí el colega. Ahora mismo, como no la he visto dos veces, me parece que ya es en el primer episodio donde muere el sheriff, ¿verdad? O esto ya ocurre en el segundo. No, es en el primer episodio. De hecho, el primer episodio arranca con la trama esta de Lester como está siendo vejado por Sam Hess y vemos, se presenta a Malvo y luego ya justo en la mitad es cuando ocurre todos los acontecimientos en casa de Lester. Lester mata a la mujer y luego le pide ayuda a Malvo, pero a su vez, como Molly ya estaba investigando el tema y Molly es muy avispada, había enviado al jefe de policía, a Bern, a que hablase con Lester, porque estamos hablando de una comunidad muy pequeña. Benmiji es un pueblo relativamente pequeño donde todos se conocen. Entonces, el jefe de policía, Bern, había compartido, no sé, creo que, no sé si había compartido colegio, pero vamos, de hecho conocía a Lester. Y cuando llega a la estancia se encuentra el escenario del crimen de Lester. Pero a su vez, como Lester también había avisado a Malvo para que le ayudase a deshacerse del cadáver o un poco arreglase la situación, se encuentra el jefe de policía con Malvo y Malvo mata por la espalda al jefe de policía. Esa escena así tan brutal, ¿no? Que no te lo esperas y acaba. Pensamos que solo vamos a tener la muerte de la mujer de Lester, pero no. Luego, a la postre, tenemos también la del jefe de policía. Que aquí es cuando vemos la primera conexión entre Malvo y Lester. Fue sorprendente, ¿no? El momento en el que le clava el martillo, porque, claro, tú todavía esperas que vaya a ser Malvo, ¿no? Si esto se parece un poco a la película, piensas que va a ser Malvo el que haga algo con la mujer, pero no. O sea, él acaba, en fin, tomando represalias. Sí, sí, es que de hecho se recrea mucho en la escena, ¿no? Yo creo que aquí estamos ante uno de los principales puntos de ruptura al respecto de la película, porque Lester primero le pega el martillazo y se da cuenta de lo que ha hecho y se echa como para atrás, pero es que luego se ensaña y bueno, le acaba metiendo una de martillazos a la pobre mujer que, vamos, que la mata, pero bien matada, la remata completamente. Bien, va a ser el primer acto de valentía, porque hasta ahora vemos que Lester no ha sido capaz de hacer así mucho por su vida. O sea, de hecho ha sido una persona un poquito veleta, se ha dejado llevar, ha dejado que abusen de él, pero con el tiempo va a ser capaz de atreverse a hacer cosas hasta el punto de llegar a convertirse en uno de los cerdos más importantes que hemos visto en una televisión. Bueno, seguimos avanzando si quieres en la trama. Porque ya en el siguiente episodio nos vamos a topar con este Stavros, ¿no? Este señor que de algún modo tiene relación con la trama de Malvow, pero que tiene su propia trama bastante interesante. Venga, Raúl, cuéntanos. Sí, aquí lo que vemos es que Malvow acaba trabajando de investigador para Stavros. Y es un personaje que ha venido, bueno, se ha creado desde la nada, ¿no? Cuando llegó a ese pueblo estaba en la absoluta ruina y no se sabe cómo, pues que se ha convertido en un fructífero empresario de la zona, ¿no? Tiene varios supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos, por cierto, Milos Stavros está interpretado por Oliver Platt, también un actor cuya cara dentro de los ámbitos así de películas indie y tal nos suenan. Y de hecho aquí lo que tenemos es que si en la película de Fargo el motivo criminal era un secuestro, aquí por el contrario es un chantaje. Malvow ha de investigar y de encontrar a la persona que está llevando a cabo el chantaje, que es un personaje que a mí me encanta porque es Don Chump, que es lo más idiota que te puedes encontrar, pero Malvow aprovecha que este infeliz ha tenido suerte y ha tocado más por suerte y más por tener, bueno, por simplemente por casualidad, una fibra sensible al millonario, que se apunta al chantaje, suma sus fuerzas con este inútil, repito, y entonces sí que empieza a hacer un chantaje tirando pues por donde más le duele a Stavros, porque es un personaje muy religioso, es muy cristiano, y entonces ¿qué es lo que se dedica Malvow? Pues a amargarle la vida haciendo vivir las plagas del antiguo Egipto, ¿no? Lo hace bañarse con sangre, le llena de insectos su negocio, bueno, le hace las mil y unas hasta que al final el hombre está tan acojonado que no tiene otra que pagar. Y es un momento bastante interesante de la serie, es una trama que ocupa de forma secundaria pero que se extiende pues prácticamente más de la mitad de la serie, y ahí tenemos también un caso claro de cómo se las gasta Malvow, ¿no? De cuando tiene un objetivo pues no se guarda ningún elemento que pueda detenerlo a la hora de lanzarse a por él. Y es un poco eso, ¿no? Cabe decir que una de mis quejas hacia esta serie es que cuando ya llega una catarsis el personaje de Stavros, la trama se muere de una manera un tanto repentina. Me hubiera gustado que, para lo bien hilado que está en el resto de tramas, esta trama continuase y no acabara ahí tan abruptamente como acaba en el capítulo 7, me parece que es. Pero bueno, se le perdona un poco teniendo en cuenta que del 7 al 10 todavía tenía muchas cosas que resolver. Además, es precisamente con el asunto de Stavros con lo que hay mayor relación con la película, que es lo que hemos encontrado, que es el maletín. Porque este tío, pues de algún modo, se acaba haciendo millonario, pero con la ayuda de ese millón que aparece enterrado y que él relaciona como una especie de regalo divino. De hecho, me parece bastante bestia el momento en el que él piensa que ha devuelto el dinero, pero y pasan una serie de desgracias con su familia, además, y él, pues como, a pesar de que piensa que Dios le estaba mandando un mensaje y que él lo ha cumplido, es decir, que el dinero que le había dado Dios, pues él ya lo ha entregado, pues vemos que recibe un castigo divino, que luego es casualidad todo, o sea, realmente no deja de ser mala suerte, pero él lo interpreta de otro modo, ¿no? O sea, todo el asunto, porque cómo empieza este personaje y cómo acaba saliendo de la serie hecho polvo, ¿eh? O sea, cómo todas estas paranoias religiosas le acaban obsesionando, cosa que obviamente es Malvow el que lo explota a tope, Pero me parece una salida, no sé si se lo merece, o sea, llegar hasta esos puntos, ¿no? Porque lo pierde todo prácticamente. Sí, lo pierde pues todo lo que ama, ¿no? A su hijo, entre ellos. Pero sí que la serie te deja claro que no hay nada de sobrenatural en todo esto. De hecho, hay un momento en que tenemos una lluvia de peces, ¿no? Que acaba trágicamente con la muerte de su hijo, pero la serie te deja claro que el personaje ve lo que quiere ver, porque hay un momento en que su hijo, a raíz de la plaga de insectos que sufre, pues le quiere explicar al padre que todo eso es un montaje, que son insectos que no son de esa zona, sino que ha llamado a las tiendas de animales y le han dicho que alguien se ha dedicado a comprarlos, pero está ya tan obcecado el personaje de Stavros que no quiere escucharlo, ya solo ve eso, ve imágenes divinas por todos sitios y se da cuenta de... Piensa eso, que es que le ha dado la espalda a Dios de alguna manera y que se tiene que redimir. Entonces, un poco eso, ¿no? Que nadie piense que hay elementos sobrenaturales en esta serie, sino que este personaje lo que está es completamente manipulado y solo ve lo que él quiere. Una trama bastante interesante. Si quieres, nos metemos con todo lo que tiene que ver con Sam Hayes y con esos dos asesinos que aparecen en esta serie en un momento determinado y que son bastante curiosos. Nos metemos por ahí y ya vamos poco a poco marcando cuáles son todas las rutas que nos marca esta historia. Vale, sí, me parece bien. Sam Hess es un personaje que era el chulito de la clase, el abusón, que bueno, acaba siendo asesinado por Malvo y la cosa no tendría que ir más allá si no fuese porque está relacionado con el crimen organizado que tiene su sede en la ciudad de Fargo. Entonces, cuando Fargo se da cuenta de que han matado a uno de los miembros, el sindicato lo llaman ellos, pues deciden enviar a dos curiosos asesinos a que investiguen, ¿no? Porque desde luego tampoco tienen demasiada fe en que los patanes que hay como policías se pongan y resuelvan el caso. Entonces envían a dos personajes muy curiosos, que son Mr. Numbers y Mr. Wrench, que hacen un poco, cumplen la labor que hacían Carl y Gaear en la película. Pero son todavía más extravagantes, puesto que Mr. Wrench es posiblemente el primer asesino a sueldo que hayamos visto sordo. Es un personaje que para comunicarse necesita a Mr. Numbers que le haga de intérprete, porque él es muy difícil. Bueno, siempre él se comunica pues con el lenguaje de los sordos y necesita la figura de Mr. Numbers que le hace de traductor, ¿no? Aparte de eso, pues sí, es un asesino formidable como era Gaear en su momento, ¿no? Y si Gaear era callado, pues imagínate este, ¿no? Y aquí también pues tenemos una relación de amistad-odio entre los dos bastante sugerentes. Vemos que al contrario de lo que eran sus homónimos en la película, aquí sí que estamos hablando de dos profesionales que saben perfectamente cómo tienen que comportarse para conseguir la información. De hecho, acosan a Lester, consiguen que Lester les hable de Malvo, que delate a Malvo, y eso que Lester le tiene mucho miedo a Malvo, pero estos son bastante convincentes en este sentido. Y bueno, un poco eso, son dos personajes que van siendo bastante recurrentes, que desprenden bastante solemnidad en el hecho de que son unos buenos adversarios para Malvo. De hecho, Malvo al final de la serie, cuando se encuentra con Mr. Wrench, se lo reconoce. Le dice que de todos a los que se han enfrentado, ellos han sido los que han estado más cerca. Y luego hay un tema, Antonio, que no sé cómo lo interpretarías tú, pero ¿tú no ves aquí una relación mucho más que profesional entre Numbers y Wrench? ¿Como si llegasen de alguna manera hasta extremos sentimentales de que eran pareja? Joder, pues no lo había visto así hasta ahora. O sea, no, a mí no me ha parecido eso. O sea, de hecho, ni me lo había planteado. Hombre, no. Yo lo digo porque he ido encontrando ciertos detalles bastante extraños a lo largo de la serie, ¿no? Para empezar, la conversación que tienen en el bar de Lou, del padre de Molly, uh-huh. Eso es muy, no sé cómo decirlo, es de una manera muy sentimental, ¿no? Y luego cuando cuando Number muere a manos de Malvo, y él queda postrado en una cama, Wrench queda postrado en una cama, cuando Molly se acerca a su habitación, lo primero que hace es preguntar por su compañero. Y a eso, cuando responde Molly que ha sido asesinado, se queda con una cara que está al borde de la lágrima. No sé, ya te digo, no hay en ningún momento se hace ninguna alusión a que estos dos personajes sean homosexuales, pero el comportamiento que tienen, o son, ya te digo, son pareja, o son quizás familiares bastante estrechos, hermanos o primos, pero tiene que haber una relación más allá de lo propiamente laboral, porque se tienen mucha estima uno con el otro. Yo en un principio pensé que podrían ser hermanos, pero es que se parecen tan poco que me acabó extrañándome, ¿no? Pero al principio sí me dio esa sensación, luego ya pensé, pues nada, que eran gente que llevaban trabajando juntos muchísimo tiempo, pero ya está. Pero de ahí a pensar que eran amantes ya, a tanto, la serie no nos da tantas pistas, yo creo. Para no, apuntar. Más que nada es una sensación. Vale, pues yo no la tengo. De todos, es más, el sordo como era Grinch, digamos que de algún modo también le perdona la vida a Malvo, ¿no? Es una de estas cosas de, como has estado tan cerca, pues también podría haber acabado con él, ¿no? Sí, a ver, esa escena la tuve que ver dos veces seguidas para poder entender qué es lo que pretendía Malvo con él. Yo tengo, después de, como ya te he dicho, verlo un par de veces, tengo la sensación de que ahí lo que tenía Malvo era un profundo respeto hacia su adversario, y lo que hace es no tomar ventaja, puesto que es alguien que él sabe que en el futuro le puede resultar eso, ¿no? Puede resultar peligroso. Y como te vuelvo a decir, que a mí a lo largo de la serie me ha dado la sensación de que estábamos ante un gato que jugaba con los ratones, él se siente tan superior que decide darle una oportunidad y le cede la llave, porque sabe que si lo deja donde está, en la cama, cuando se recupere, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y es eso, yo al menos lo que interpreté ahí es que le ofrece la oportunidad de otro asalto. Es como si le dijera, toma, ponte bien y luego me vienes a ver e intentas acabar conmigo a ver si tienes tanta suerte como la última vez. Sí, sí, sí, sí, sí, me da esa sensación. Muy bien. Eso es lo que a mí me pareció. Con lo cual es una trama que queda ahí un poquito en el aire, pero claro, no se va a resolver porque Malvo pues no sale de esta serie con vida. Ya dijimos que íbamos a hablar de spoiler, así que el que sea valiente y haya llegado hasta aquí, pues mira. Pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso más adelante. Seguimos, por donde tú quieras. Bueno, pues cabe decir un poco, podríamos ir hablando de la evolución del personaje de Martin Freeman, ¿no? A lo largo de la serie, porque estamos viendo que Molly hace, como pasó con el personaje de March en la película, hace su trabajo más bien de lo que nadie se podía esperar. Y eso que tiene a Bill, al jefe de policía, lo tiene en su contra porque el tío es un patán que no veas. Para empezar, el personaje no puede ni ver la sangre. A la que hay una escena del crimen, la manda a ella para que mire los cuerpos porque el tío no es capaz ni de mirar un cadáver. Pero aparte de eso, el tío siempre opta por la solución fácil, ¿no? Por exculpar a Lester cuando las pruebas que le está presentando Molly son bastante concluyentes, y gracias a eso pues se va salvando, ¿no? El personaje de Lester va consiguiendo vadear el temporal y va avanzando, ¿no? Pero sin embargo eso, Molly no cesa en su empeño, le sigue acosando hasta que llega el momento en que, por culpa de que recibe un disparo en la mano en el momento en que están matando, en que muere el jefe de policía, pues queda relacionado directamente, ¿no? Ahí la policía consigue ya cazarlo, por así decirlo. Pero el tío se urda un plan bastante sinvergüenza, que es que lo monta todo, escapa del hospital y hace que sea su hermano Chas el culpable, ¿no? lo monta de tal manera que parece que su mujer estaba liada con Chas, con el hermano de Lester, y entonces el arma pone el arma homicida en la armería del hermano. Total, que un personaje que solo había ayudado a Lester a lo largo de toda la serie, aunque sí que se nos había sugerido un poco que había habido cierto nivel de competitividad entre uno y otro, pues acaba siendo una de las desgraciadas víctimas de Lester, ¿no? Aquí sí que vemos ya en el corazón de la serie la evolución del personaje, que ya pasa de ser la típica víctima que está a expensa de lo que hacen los otros personajes, a ver que es un personaje que poco a poco va cogiendo confianza, hasta el punto de eso, ¿no? De que se quiere salvar de todas y que no le importa hacer que su hermano se vaya a pasar pasarse toda la vida en prisión, puesto que le ha colgado la muerte de su mujer. Sí, no, yo sí que creo que hay un poquito de envidia porque, de algún modo, el hermano Chas pues, siempre ha sido un poquito el triunfador. De hecho, vemos que tiene una casa así, pues eso, una señora casa, tiene una mujer que es guapísima, que digamos que el otro intentará hacer acercamientos después. En fin, que yo sí que creo que le tenía envidia. Una envidia a lo mejor reprimida durante muchísimo tiempo, pero ya ves que en cuanto tiene ocasión de quitarse el muerto, creo que él no lo hace solo para librarse él y bueno, lo siento mucho, vas a sufrir. Porque, por ejemplo, lo que le hace a la mujer tampoco es que él disfrute, pero ahora hablaremos sobre eso. Pero bueno, lo hace para librarse él. Aquí yo creo que lo hace para librarse él, pero yo creo que disfruta viendo cómo su hermano, el triunfador, acaba yendo a la cárcel por su culpa. No sé, me parece que ahí ya todas esas envidias arrastradas durante tanto tiempo, porque él llevaba una vida de mierda y tenía una mujer que le despreciaba, que además era una asquerosa, en fin. Chico, el hermano daba mucha envidia. Sí, el hermano estaba casado con una antigua Miss, le iban bien las cosas, pero bueno, a mí es un personaje que me gusta porque era un tío muy campechano, ¿no? Veía porno a escondidas, fardaba de haberse ido de putas con los compañeros de trabajo, era un tío que para lo blancos que son los personajes en esta serie era bastante humano, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues otro elemento que me gustaría... Bueno, esa escena está muy bien rodada, ¿no? Aquí el guión está muy bien. El hecho de cómo Lester se escapa del hospital y consigue urdir el plan y luego volver al hospital sin que nadie se dé cuenta, está bastante interesante. Pero otro de los elementos que me gustaría, llegado este momento, resaltar es lo bien que están rodadas las escenas de acción en esta serie. Sobre todo no hay demasiadas, pero hay un tiroteo que es también a estas alturas más o menos, que es una escena que tiene lugar en la nevada, en una nevada muy fuerte donde tiene todo un hálito así de que los personajes están aislados por la nevada y el blanco es tan intenso que no se ve nada, que realmente está muy bien rodado, ¿no? Es una escena donde están dándose caza unos a otros, Malvo está siendo perseguido por Mr. Branch y Mr. Numbers, aparte también tenemos a Gus y a Molly intentando cazar a estos dos asesinos y a mí me parece un momento muy destacado de la serie, ¿no? Las escenas de acción creo que se les pone mucho ingenio para que sean diferentes y para que transmitan mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Hombre, se ha hecho muy famosa la escena esta de un solo plano, ¿no? En la que va cargándose gente a lo largo de... Mientras va la cámara pasando, ¿no? A través de la fachada y de las ventanas de un edificio y cómo vamos escuchando la acción, aunque no la veamos porque ocurre al otro lado de los cristales, aunque en algún momento sí que se rompe alguno y tal. Pero, como dices tú, todas las escenas así de... Tampoco es que sea una serie de acción, ni muchísimo menos, pero los momentos en los que hay tiros y persecuciones y demás sí me parece que están bien logrados. Sí, en ese sentido sí está todo muy bien filmado. Sí, sí, de hecho esto marca ya quizás el ecuador de la serie. Aquí ya es donde dejamos atrás la trama de Stavros y ya nos metemos en el desenlace, ¿no? Vemos como Lester cada vez ya está haciendo, está llevando a cabo comportamientos más cuestionables, como Malvo está desatado, y creo que hay un momento bastante sorpresivo dentro de la trama cuando la serie hace un salto aproximadamente de un año, y justo eso, justo cuando ya se resuelve el tema de que Chas queda como el asesino, ¿no? Vemos que la serie hace un salto y aquí los personajes pues están colocados, las fichas se han movido de otra manera. Y bueno, eso tiene lugar en el capítulo 8, que debido a esto es el capítulo quizás menos intenso, pero resulta bastante interesante, ¿no? Cuando la serie prácticamente se estaba viviendo día a día en la trama, que tengamos un salto tan notable dentro de la trama, a mí por lo menos me cogió bastante con el pie cambiado. Descoloca bastante, además ocurre en mitad de un episodio y no sé, pero luego sabe retomar bastante bien, porque ya vemos que a partir de ahí Malvo va a cambiar de apariencia, el propio Lester ya ha tenido tiempo para convertirse en el triunfador porque estaba... Le veíamos cambiar, pero después de ese margen de tiempo le vemos que ya ha cambiado bastante. Aparte, ya le vemos que se ha casado con... Porque antes de eso sí que le habíamos visto a Lester, que ya estaba experimentando esos cambios interiores. Había ido ahí a timar, se puede decir prácticamente, a Gina, la mujer de San Hayes, y que sabiendo que no se va a poder llevar el dinero, ¿no? del seguro de su marido, de la muerte. Aún así, juega con esas cartas, que ya lo ignora, para tirársela directamente, y como que esto sirve un poco como forma de venganza, ¿no? Sobre el espíritu de San Hayes. Y vemos que cuando ella va a la tienda ahí a reclamar con sus hijos y demás, pues vemos que el tío tiene un arrebato ahí de valentía, usa la grapadora para repeler a los dos obcecaos estos más tuerzos, y cómo tiene las narices de decirle a ella, bueno, pues si es legal se llevará el dinero, y si no, pues no, y es lo que hay, ¿no? Y después de ese salto temporal sí que ya le vemos como el triunfador. Se ha casado con Linda, que es la chica esta, compañera suya, oriental, que se queda impresionado después de esa escena que le acabo de relatar y que se acaba casando con ella. Pero ya vemos que Lester se ha vuelto incluso un putero, basta con que se lleve el trofeo este al mejor empleado del año para que haya una chica por ahí que le hace sonrisitas y ya está dispuesto aquí a ir a todo, ¿no? O sea que ya vemos que se ha vuelto un triunfador, pero en el mal sentido incluso. Y ya sí. Te digo que esta evolución va a ir a más y le vamos a ir caer en lo peor, porque yo no he visto en una serie de televisión nada más rastrero que lo que le hace a Linda con el asunto del abrigo y demás. O sea, eso es lo peor que he visto yo en mi vida. Sí, a ver, si aquí ya vemos que Lester está teniendo una evolución a peor, en este caso se convierte en un tema más que evidente, ¿no? Justo tras el salto este temporal, pues Lester vuelve a tener otro encontronazo más con Malvo, y en este caso él pues decide tomar las riendas del asunto, y entonces pues la cosa digamos que acaba mal, ¿no? Malvo, como siempre, sale de las situaciones a tiro limpio, acaba con sus acompañantes y a punto está de hacer lo propio con Lester. Entonces Lester en este momento entra en un rol en el que no se había encontrado nunca, dado que es la víctima de Malvo. Entonces, ¿qué es lo que él intenta hacer? Bueno, pues en ese momento intenta escapar y compran unos billetes, creo que es para Acapulco, y su primera intención es eso, es marcharse. Antes de que siga Raúl, sí. Lo digo porque ha impactado a mucha gente. La escena del ascensor, para los que ya han visto la serie, bueno, ya sabes ese famoso momento de ¿es esto lo que quieres, Lester? ¿Es esto lo que quieres, Lester? Y cómo acaba tomando una determinación muy bestia. En fin, no sé si te pareció tan impactante, pero vamos, todo el mundo hablaba de la escena del ascensor en todas partes. De hecho, esto ¿es esto lo que quieres, Lester? Se ha convertido incluso en una especie de leitmotiv, ¿no? Una frase como famosa, ¿no? La frase de la serie. ¿Qué te pareció ese momento? Hombre, es muy intensa, pero no me sorprendió porque Malvo es que se las gasta así. Entonces, creo que más que nada está lo interesante de este momento es el hecho de que Malvo ya vuelve a ser, o sea, se quita la careta y vuelve a ser el que todos odiábamos y temíamos en la serie. Y Lester, la sorpresa es que Lester pues le dice, sí, haz lo que quieras, pero tú de aquí no sales sin darme una explicación. Te he pillado y tenemos que tratar este asunto. Y Malvo, pues lo que hace es eso, pues es resolverlo todo a su manera. Y es bastante contundente, pero no sé, yo por ejemplo encuentro más brillante el cómo lo monta todo para ir luego a casa de Lester en el último capítulo. Esta escena a mí me gusta, pero yo qué sé, me ha sorprendido más los tiroteos o la escena del tiroteo en la nevada. No sé, a mí hay otros momentos de la serie que me sobresaltaron más, la verdad. Bueno, sigue por donde estaba siguiendo porque estábamos ahí a punto de meternos. Estábamos siguiendo esa línea argumental. Sí, bueno, es la línea eso, ¿no? De que Lester nota la presión de Malvo que viene a por él. Lo ha dejado todo y ahora parece que su objetivo es acabar con Lester. Entonces ellos deciden escapar, pero justo ya cuando están a punto de marcharse, y eso que Molly nuevamente ha vuelto a lanzar ya sus tenazas legales contra él, ha vuelto a acosarlo, pues se dan cuenta que tienen que ir a por los pasaportes que están en la oficina de Lester. Y Lester encuentra algo raro cuando pasan por la oficina y el tío, en un acto de egoísmo que no tiene ninguna disculpa, lo que hace es, él se imagina que Malvo está en la oficina esperándole. Entonces la decisión que toma, la determinación que elige, es enviar allí a Linda para que los recoja a ella. Pero es que lo hace con tanta putería y lo hace con una intención tan cabrona que le hace que se ponga su anorak, le dice, no, tú ponte la capucha, que tal y cual, y como tiene a Linda comiendo de su mano, a la pobre la tiene súper engañada, pues ella no se imagina nada. Entonces, para el espectador, es un momento realmente brutal cuando la pobre chica entra en la oficina y lo que se lleva es un disparo en la cabeza de Malvo. Claro, porque no es que Lester quiera que la mate, es que no sabe si realmente Malvo está dentro de la tienda, y si está, y a sabiendas de que le está persiguiendo a él personalmente, pues quiere saber si está y si realmente las intenciones de Malvo es matarlo. Entonces, claro, cuando ve que aparece desde atrás, desde la espalda, y que le pega un tiro pensando Malvo que es él, pues ya todas las dudas quedan resueltas. Pero claro, a costa de que te has quedado sin mujer, o sea, y luego el modo en que va ensayando su reacción, ¿no? Cuando vea el cadáver y todo. En fin, es que es un cabrón. Sí que hay que reconocer, yo le pongo un pequeño pero a esta escena. No es en esta escena propiamente, sino que previamente a eso habíamos tenido una escena donde Lester iba con su mujer en coche, con Linda, y Linda intentan hacer que el espectador pues empatice con ella, que lo ha pasado muy mal. Yo creo un poco como que te lo ves venir por eso, ¿no? Ya el que ha visto unas cuantas series que te hagan simpatizar tanto con un personaje suele ser sinónimo de que ese personaje le quedan pocos momentos de vida, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo no me esperaba que fuera. No, pero bueno, claro, es que sacrifica literalmente a la mujer para ver si su teoría es correcta. Es que eso es muy cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. De todas formas, date cuenta que todo esto ocurre. Y el desencadenante de la serie ocurre porque Lester se ha convertido en un orgulloso idiota, ¿no? Porque él, como ha pasado de ser ese perdedor a convertirse de repente en un triunfador, el que vaya allí a saludar a Malvo, que además ya tiene otra pinta diferente y está metido en otra inversión, ¿vale? Y que el otro le diga, no lo conozco. Y ya está, pues te das media vuelta y dices, bueno, pues ya está. Y todo el mundo hubiera seguido con su vida. Malvo hubiera conseguido sus intenciones, Lester hubiera sido feliz con su nueva vida llena de éxito, pero no, se le cruzan los cables en plan, joder, que no me gusta que me ningune. Al otro Lester le hubiera ninguneado y no hubiera pasado nada, pero ahora soy un triunfador y me ha tocado las narices, y al nuevo Lester no le toca nada de las narices. ¿Y cómo va a buscar en el ascensor? Pues claro, a partir de ahí ya desencadenas pues la hecatombe, ¿no? Porque si no, pues las cosas se hubieran enfriado y no hubiera habido este desenlace, ¿no? Tan sangriento y tan espectacular, no solo en ese momento, sino luego ya al final de la serie. O sea que es sencillamente el ese momento de orgullo estúpido de Lester es lo que desemboca, ¿no?, en esa recta final de la serie. Sí, sí, sí. Y desemboca de la manera más violenta posible, porque Malvo aquí ya lo vemos completamente desatado y lo que hace es ir de todas todas a por Lester, ¿no? Lester tiene medianamente la suerte de que al principio está amparado por la policía y por el FBI, que han llegado también y que están intentando resolver lo que pasó en Fargo, pero vemos que nuevamente Lord Malvo está muchos pasos por delante, ¿no? Se las apaña para que solo haya dos agentes del FBI esperando, montando guardia delante de la casa de Lester. Acaba con ellos de una manera realmente sorprendente. Lo vemos, es un poco como pasaba en Breaking Bad, ¿no? Vemos que el personaje está montando algo, está urdiendo un plan, pero tú como espectador te eres incapaz de ver exactamente lo que va a hacer, ¿no? No te lo ves venir, y en este caso pasa igual, ¿no? En el momento en que al fin lleva a cabo Malvo su plan, te pilla completamente fuera de juego. Pero sin embargo, aquí lo que tenemos es ya a Lester, que sí que más o menos estaba preparado y consigue librarse, ¿no? Daña a Malvo, consigue que Malvo también sufra un exceso de confianza y se acaba librando. Y eso también me gusta, ¿no? Porque llega un momento en que prácticamente los dos personajes a nivel de maldad son equiparables. Son dos tíos ya bastante maquiavélicos que saben cómo piensa el otro y se convierte en un juego peligroso, pero muy interesante para los que lo estamos viendo, ¿verdad? Ciertamente. No hemos hablado de los dos agentes del FBI, pero nos podíamos quitar esa subtrama rápidamente, ¿no? Sí, bueno, son dos agentes que son realmente torpes en sus labores y entonces, de hecho, están montando guardia en la escena esta que tú has estado describiendo del tiroteo de Malvo, donde se mete en un edificio y empezando por la planta principal, ¿no?, la primera planta hasta arriba, se va abriendo paso a tiros y los tíos del FBI están ahí tan panchos y ni se dan cuenta De lo que ha pasado hasta que al final, hasta que oyen las sirenas. Entonces estos tíos son los únicos con los que cuenta la pobre de Molly para que le ayuden, ¿no? Estos sí que, por otro lado, sí que se creen las teorías de ella, pero tampoco es gente demasiado profesional en ese sentido. La pobre Molly, hay que decir que tiene muy poco sustento, tiene muy poco apoyo profesional a la hora de llevar a cabo. El que más le ayuda es Gus y tampoco es que sea un tío demasiado experto, porque de hecho cuando la hieren en la escena del tiroteo en la nieve, el tiro se lo pega a Gus, o sea que es otro que también es más torpe que yo que sé. Pero bueno, con todo y con eso, el FBI bastante torpones, pero consiguen llegar hasta el final de la serie y bueno, ya cuando se encuentran con Malvo, desde luego resulta ser demasiado para ellos, de todas todas. Bueno, tampoco le estamos dando mucha importancia al personaje de Molly, que de algún modo, yo no creo que sea el protagonista en esta película. Pero sí, es cierto que es un personaje que tiene mucha mucha importancia. A lo mejor la estamos pasando un poquito por encima, ¿no crees? Sí, bueno, es que Molly cumple la función de eso, ¿no? El típico personaje que está empecinado en que se hagan las cosas bien, en que lucha contra viento y marea porque se haga justicia, cuando otros personajes pues ya lo dejan por imposible, ¿no? Ya desisten, y ella no, ella gracias a su empeño al final se consigue destapar todo el pastel. Pero sí, hombre, es un personaje que está muy bien, ¿no? Es un personaje que te resulta tierno en momentos, sobre todo cuando trata a su padre o en el comportamiento con las otras personas es muy amable, pero luego es muy decidida, porque cuando en el momento del tiroteo no se lo piensa dos veces, desenfunda su arma y se encamina a por Malvo. Es un personaje contradictorio en ese sentido, ¿no? Es una policía de pura cepa, pero sin embargo en el día a día, en el comportamiento por los demás, nadie lo diría, porque es una chica así muy, bueno, pues muy modosita, muy muy conformista quizás también, ¿no? De hecho, vemos que el sheriff, cuando él ya tenía pensado quitarse de en medio, antes de que obviamente le mataran, ya había dejado bien claro que ella tenía que ser la que le sustituyera, no el personaje de Bill. Bill no era el adecuado. Sin embargo, por rango, obviamente Bill estaba por debajo de él. O sea que si el sheriff no hubiera muerto en casa de Lester, disparado por Malvo por la espalda, seguramente el sheriff se las hubiera apañado para que Molly fuera la jefa de la comisaría. Cosa que ocurre al final de la serie, pero en aquellos momentos, pues obviamente, él se quita. Obviamente, él muere y Bill, pues, asume el rol que no estaba destinado para él. Y claro, él es bastante incompetente. De hecho, ya vemos que mientras que Lester, porque Lester a su manera, pues sí que se las apaña, ¿no? Para ir quitándose muertos de encima y nunca mejor dicho. Y mientras que tiene al nuevo sheriff, a Bill, le tiene completamente en el bote, a Molly no consigue engañarla nunca. Y es frustrante para ella porque ella sabe que él esconde algo. No sabe qué es, pero huele a chamusquina, ¿no? Y le vemos que le sigue de cerca, siempre sospechando de él, y que no va a ser hasta el final de la serie cuando realmente las cosas empiecen a ir a su favor, ¿no? Entonces, ahí vemos lo que tú dices, ¿no? ¿Qué apoyos tiene Molly? Pues tiene muy pocos, ¿no? Obviamente el personaje de Gus Grimley, que al principio es un policía de otra ciudad, de otro departamento, que sí que de algún modo está en sintonía con las teorías de Molly, pero entre que las pruebas apuntan a que Lester no es ni muchísimo menos el culpable y que Gus, pues que el pobrecillo, pues más torpe no puede ser el hijo mío, pues ya vemos que mucho apoyo no tiene. Los dos agentes estos del FBI, que Malvo les pasó por encima de sus narices, se cargó a toda la gente de Fargo y encima pues los tíos no fueron capaces de pillarle, acaban por ahí en un sótano lleno de papeles y de pruebas incriminatorias y de archivos y demás, hasta que por fin tienen la oportunidad de salir de ahí, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Y tampoco se puede decir que sean un apoyo así de gran categoría, pero bueno. Es curioso, ¿no? Que al final estos perdedores, entre comillas, sean los que consigan poner cerco a Malvo y a Lester y cómo les pillan a todos, ¿no? De hecho, me parece muy bonito, ¿no? El momento en el que, después de que Gus haya dado buena cuenta de Malvo, ahora hablaremos sobre el final, si te gusta el último episodio o no, y ver todas esas cintas y ver por fin Molly, que ya tiene la prueba definitiva que va a incriminar a Lester, que va a volver a salirse otra vez con la suya. Es curioso, ¿no? La cara que pone de alivio, ¿no? No de sonrisa, no de entusiasmo, sino de quitarse un peso de encima de, bueno, por fin ya tengo la prueba, ¿no? Se queda ahí un poco la cosa en suspenso porque no vamos a ver esa resolución de esa trama, pero ya sabemos que a Lester ya le tienen pillado. Y al final, pues ella se conforma con eso, con ser la jefa, ¿no? Porque de algún modo Bill, que ya ha confesado que todo esto le viene muy grande, se va a quitar de en medio, y Molly va a ser la sheriff, es decir, la jefa de la comisaría, que de algún modo era lo que tendría que haber sido así desde siempre. Un poco como es el personaje que consigue redimirse. Bueno, hemos pasado un poquito por encima de todo este asunto. Raúl, ¿qué te pareció el final? Porque ha habido algunas polémicas, yo he visto algunas quejas, gente que no le ha gustado, después de que la serie ha estado muy bien, parece que el final no les ha sabido suficiente. Un poquito lo que pasó como con True Detective o como con Breaking Bad. ¿A ti te ha gustado el final o no? Pues esto pasa pues como todas las series, que la gente se monta unas expectativas en su cabeza que luego la realidad pues está muy alejada de lo que acaba siendo la expectativa que tienes. Pero es que esto es lo que tú dices, nos lo estamos encontrando en gran serie tras gran serie. Mira, a mí me ha gustado el final porque lo tiene todo. Tiene una resolución satisfactoria a nivel de guión de todas las tramas que hemos tenido, excepto, como hemos dicho antes, la de Stavros, que quizás sí que queda por ahí un poco muerta. Tenemos a Malvo haciendo de Malvo en un momento brillantísimo, como es lo que hemos montado todo el asalto a la casa de Lester. Tenemos también a Lester destacando al principio del capítulo, porque vemos cómo tiene que interpretar que no sabe nada de la muerte de Linda y tiene que un poco pues que seguir en su papel ese, y pese a que está ya prácticamente acorralado por todos lados, sigue ahí R. Es que es eso, todos los personajes, incluso Keith Carradine, que a mí es un personaje que me ha encantado a lo largo de la serie, cosa nada novedosa, porque yo desde aquí recomiendo que toda serie que tenga Keith Carradine en su reparto, que la gente la vea, porque por lo menos tienes a un actor que va a cumplir. Pues aquí también lo tienes muy bien, en esa escena donde se pone a guardar ahí como si fuera un sabueso guardia delante de la casa, ¿no? La hija también, a Greta también sale. O sea, está muy bien en el sentido de eso. Todos los personajes preponderantes de la serie tienen su momento de gloria, están muy bien, las actuaciones están también soberbias. O sea que yo no lo veo nada. ¿Qué pasa? ¿Que al final no te gusta que Gus mate a Malvo? ¿Que tú te esperabas ahí otra gran batalla con él? Él ahí con, yo qué sé, pues enfrentándose con quién sé yo, con Lester. Pues no lo sé. Ahí ya las expectativas de cada uno. Pero a mí me parece que si te pones a analizar el capítulo punto por punto, es eso. Todos tienen su momento. Y ni qué decir que se resuelve todo de una manera genial y que dura una hora, que hay series que necesitas tres capítulos para resolver algo como lo que se han ventilado esta gente en una horita de metraje, ¿eh? Sí, no, pues a mí sí que me ha parecido que está bien. Quizá no sea un super final de estos grandísimos que vayas a recordar por toda tu vida, pero me parece que el final es medio decente. Me parece, hay mucha gente que se ha quejado del modo en que Malvo sale de la serie. A mí me parece que no está mal, porque Gus fue el personaje al que Malvo dejó que se fuera a su casa con su familia y que pensara en la suerte que tiene. Y ahora es él, precisamente cuando ya ni siquiera es un policía, que recordemos que ya entonces es un cartero, el que le sigue la pista, el que le encuentra y el que le ejecuta, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que Malvo, esa mirada, esa expresión final, ¿no? En su última escena, en la que está muy cabreado, yo creo que él se da cuenta de todas las oportunidades que ha concedido a personas a los que de algún modo, pues, ayudó o salvó la vida y que son precisamente los que la han fastidiado, porque el momento de Lester con el cepo este de para las trampas, ¿no? Con el que le destroza la pierna, pues es también un momento bastante interesante, ¿no? Cómo le da pistas de dónde está, está llamando a la policía, le dice dónde está encerrado para que se acerque a él y entre toda la ropa de que está ahí en la habitación toda hecha una pena, pues le pone esta trampa, ¿no? Este cepo que le destroza por completo, ¿no? Entonces todos estos personajes que son a los que Malvo ha ayudado o con los que ha mantenido algún tipo de conexión momentánea y que ha permitido que siga en su curso, son los que luego le han jodido a él, ¿no? Entonces, de ahí que en ese último momento él sienta esa frustración de me cago en la leche, al final habéis sido vosotros. Me parece que es una especie de justicia poética. Y con respecto a todo lo demás, pues no sé, me parece que la serie tiene un final aceptable. Como dices tú, es un final satisfactorio, pero no es ni muchísimo menos ese super final que recordaremos por los siglos de los siglos. Pero yo estoy contento con él. Bueno, pues si querías, Raúl, en este punto, pues lo que podemos hacer es meternos en nuestro rincón de los oyentes a ver qué nos han dicho sobre la serie Fargo. ¿Te parece? Adelante. Venga, vamos allá, a ver. Tenemos por aquí unos cuantos comentarios. Dice José... Anda, toma ya. José Mizazo, en lugar de hablar de la serie, se pone a hablar de mi aparición en Milenio 3. Muy mal, José. Hay que hablar de las series. Chechi Arteaga dice, ya le vale al señor Malvo volver al pueblo con un coche rojo, como para pasar desapercibido. Es verdad, el BMW rojo este, pues sí, la verdad es que un poco cantoso sí era. Juan Carlos Arias Menéndez dice, junto con True Detective y Game of Thrones, la serie del año. Ningún villano hay como Malvo. Amén, Juan Carlos, amén a lo que acabas de decir. Chema Ramírez dice, la actuación de Billy Bob Thornton en el papel de Lord Malvo en esta serie debería ser de estudio obligatorio en las escuelas de arte dramático. Vale, seguimos aquí con la coña, con tal. Vamos a ver si alguien habla de la serie. Juan Carlos Vidayer La Sierra dice, la película ya me gustó, soy muy fan de los Coen, pero la serie me ha encantado. El argumento, los personajes, los actores. Quizás por ponerle un pero, lo más decepcionante ha sido el final, que me ha parecido un poco chimpum, pero bueno, se lo perdono. Como ves, el final no le ha gustado a mucha gente. Miguel Ángel Lacal García, o Lacal, no sé cómo es esto, Miguel Ángel, lo siento. Sorprendente la calidad de esta serie y lo bueno es que ha sabido diferenciarse de la película y mantener el mismo interés que la gran película. Así da gusto ver series basadas en pelis. Sí, desde luego, lo que se ha visto hasta ahora es la mejor adaptación de una película a serie de todas. Bueno, vamos con Borja Provedo. Nos hace un comentario muy largo, vamos a ver qué nos dice. Me ha gustado mucho, aunque el final me dejó un poco decepcionado. Martin Freeman está en su salsa porque este es su papel estándar. Sin embargo, me chirría un poco su interpretación en momentos importantes, como cuando se pone nervioso y tiene que explicarse ante la policía. Puede ser que interprete al propio Nygaard actuando mal ante el estrés de la policía, pero aún así no me convence. Billy Bob hace muy bien de psicópata, pero nunca me convenció como Terminator. Y en muchas escenas hace Terminator, caminando en medio de tiroteos como que no quiere la cosa. Eso sí, vaya cabrón, el mejor de la serie sin duda. Una de las cosas que más me sacaban de la serie es que el pueblo está lleno de retrasados. La mayoría de las personas que aparecen parecen idiotas, desde los que atienden en el supermercado hasta miembros del FBI, pasando por los hijos de la mitad del pueblo, la amiga china de Lester y otros tantos. Hay una persona normal por cada cinco, es un poco desesperante. Y le responde Ariel Vallejo Iturriaga, es que en la película también eran todos retrasados. Bueno, y el propio Ariel Vallejo Iturriaga dice, tan buena que es posible que supere a la película. Francisco Carlos, vamos a ver, tenemos problemas por aquí con Raúl, que se nos ha medio caído. Venga, seguimos con, a ver, Francisco Carlos Guerrero Díaz, dice, la serie es genial, me ha encantado, muy buena. Y vamos a acabar con Raúl Rosel Garrido, que dice, una de las mejores series de la temporada. El personaje de Malvo ya forma parte de la historia de la televisión. Brutal interpretación de Billy Bob Thornton, capaz de pasar de dentista a psico-killer de un plano a otro. El personaje de Martin Freeman al principio lo veía igual que en sus otros papeles de siempre, pero me ha gustado su evolución a lo largo de los 10 capítulos. En esto yo tengo que decir que Raúl Rosel sí que tiene razón, porque el personaje de Lester es quizá el que sufre la evolución más acusada. Y no solamente por eso, sino que además ese momento cabrón en el que consigue echar de casa a Malvo con una triquiñuela a su manera, pues me parece que es bastante interesante. Bueno, pues Raúl Martín, llega la hora de concluir con esas reflexiones finales sobre lo que nos ha parecido esta serie. Todo lo que no hayas dicho hasta este momento, Raúl, es el momento de decirlo. Bueno, pues no quiero enrollarme demasiado, tan solo decir que llevamos un año espléndido a nivel de series y Fargo ha sido una sorpresa, empezando por mí y que me supone, supongo yo, que por mucha gente. Es una serie que yo tengo la sensación de que ha aprendido mucho de otras series de personajes truculentos y grises como Breaking Bad y The Shield. Eso a lo largo de la exposición yo creo que lo hemos dejado intuir bastante. Como cosas buenas, muchísimas. Los diálogos de Malvo, para empezar, que son puro carisma cada vez que este personaje abre la boca y que yo creo que ya se ha convertido en un clásico instantáneo. Aparte de eso, es una serie que tiene unas sorpresas muy, muy, muy bien elaboradas dentro de un guión que, al estar perfectamente bien hilvanado con la historia, pues hace que casi te olvides de que esto en realidad lo que se trata es viene de la película de los hermanos Coen. ¿Que no es una serie perfecta? Pues no lo es. De hecho, es eso, ¿no? Tiene elementos... casi todos me añadiría, yo me atrevería a decir, que ya se han visto en otras series de una manera u otra. Quizás anda un poquito flojo de guión algunas cosas, tienes la sensación de que han resuelto algunas tramas quizás en plan ex machina sin tener demasiada explicación, pero con todo y con eso mi opinión es bastante favorable. Desde aquí invito a todo el mundo a que le dé una oportunidad, amantes de la película, incluso a los que no, porque se van a encontrar una serie que si no les sorprende, como digo yo a veces, les devuelvo su dinero. De tan convencido estoy de que les va a parecer un producto mucho más que destacable. Aquellos que les gustan las series que tratamos en LODE, las que hablo yo, las que hablan mis compañeros, pues que le den una oportunidad a estas y que la disfruten, porque desde luego estamos ante una serie que ojalá mantenga su nivel de calidad en la segunda temporada, porque nos ha dejado un sabor de boca excepcional. Bueno, pues por mi parte, pues nada, decir que esta serie creo que tiene más mérito que otras adaptaciones televisivas basadas en películas, ya que recoge el testigo de una obra de culto, ¿no? Que cuenta con las simpatías del público más serio y exigente, que se pone un poco el objetivo, ¿no? La meta de superar el material original, respetándolo en todo momento, ¿no? Yo creo que generalmente con este planteamiento la cosa suele fracasar, ¿no? De mala manera, pero con Fargo no ocurre así, ¿no? Yo creo que esta es la principal virtud, partir de una película memorable y sin imitar, ¿no?, sus grandes momentos, sin aprovechar la mitología ya inventada, va por un camino distinto, ¿no? Con su propia historia y personajes. Y aunque todo parezca verosímil dentro del mismo universo, con lo cual nos podemos creer que quizá la serie sea secuela de la película, ¿por qué no? Cada versión de Fargo, film o serie, cuenta con su misión, ¿no?, con su historia, y yo creo que triunfa cada una en su medio. Son complementarias sin ser necesarias, ¿no?, la una para la otra, aunque sí sea recomendable ver ambas ficciones. En conclusión, buen reparto, buena dirección, buena historia, con muchas sorpresas aquí y allá, momentos para el recuerdo y sobre todo pues la aportación al universo friki del villano mejor construido y más mítico de los últimos tiempos, que no es otro que Lorne Malvo, que ya ha pasado a engrosar las filas de los personajes, yo creo, más notables que han aparecido en una pantalla. Señor Raúl, esto ha sido todo. Un saludote. Un saludo. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en este programa pertenecen a Epic Soul Factory y Gregoire Lurne. Bueno, pues solamente queda decir lo que al principio del programa habíamos dicho, que habíamos tomado una decisión terminante. Pues bien, no vamos a explicar los motivos que nos han llevado a tomar esta determinación. En un principio, y no sé si en algún programa lo hemos llegado a comentar o no, me parece que sí, que el 23 de julio era la fecha que nos habíamos marcado como última semana para rematar esta cuarta temporada. Pero ha habido cambios. Ha habido cambios de planes. Hemos estado durante unos cuantos días, el equipo de LODE, analizando la situación actual y hemos hecho un cambio de planes. La próxima semana se acaba la temporada. Va a ser la temporada cuarta. Volveremos con la quinta temporada un poquito antes. Acabamos un poquito antes, pero volveremos un poquito antes. Así que me imagino que para mediados de agosto o así, a lo mejor ya estamos por aquí de nuevo. No era lo que habíamos pensado, íbamos a acabar el 23 de agosto, perdón, el 23 de julio y volveríamos la segunda semana de septiembre. Bueno, pues nos vamos un poquito antes. Eso sí, también volveremos un poquito antes. No viene a cuento explicar por qué hemos tomado esta determinación. Tenemos motivos más que suficientes. La verdad es que es curioso, ¿no?, cuando te pones a pensar en lo frágil que es la salud de un podcast, sobre todo cuando comprendes lo que se pone en juego y lo que cuesta estar aquí todas las semanas, haya marea baja o alta, cuesta trabajo, ¿no?, aceptar que algunos proyectos sigan adelante con tal energía, ¿no?, y con tal vigor. De hecho, hay muchos podcasts por ahí que, siendo semanales, saliendo todas las semanas, porque es fácil. Bueno, fácil. Tampoco es fácil, pero me refiero, es más fácil o menos difícil sacar un programa, un podcast, durante 5 o 6 años o 7 años, sacándolo cuando buenamente puedas, ¿no? Un programa al mes, a lo mejor hay un mes que sacas dos, luego estás 3 meses sin sacar ninguno. Hay muchos podcasts así. Pero cuando estás todas las semanas aquí, aunque llueve o aunque truene, todas las semanas sin falta, llega un punto en el que esto empieza a ponerse cuesta arriba. La experiencia, además, ya nos ha dejado claro, por lo menos a un servidor, que descansar es necesario. Incluso cuando no hay muchas ganas, porque el cansancio acumulativo es la muerte del podcast, ¿vale? Esto le pasa a muchos podcasters. Empiezan con un podcast, le pillan con muchas ganas, llega la hora de descansar, llegan los veranos, llegan las navidades, que son fechas donde si uno hace una pausa, pues no pasa absolutamente nada, pero uno se ve con energías, uno le ha pillado el tranquillo y le gusta esto, y claro, no para, pues eso es un error. El cansancio acumulativo es la muerte del podcast, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, se lo he dicho siempre a todos los podcasters por ahí que no me escuchan. ¿Cómo voy a parar ahora en verano si tengo mucha marcha en el cuerpo? Bueno, sí. Lo que pasa es que luego el cansancio acumulativo siempre regresa a destiempo, ¿no? Siempre aparece cuando menos te lo esperas, a mitad de temporada, sin avisar, cuando en realidad ya no hay ningún motivo ni justificación para hacer una parada, de repente, ¡zas!, aparece ese cansancio acumulativo que de repente, es que te asalta. Tú estás perfectamente y de repente un día dices, joder, estoy agotado. Y claro, es lo que pasa, que dejas una semana, no haces el podcast, bueno, pues esta semana no pasa nada. Pero luego llega la siguiente semana y la siguiente semana, Y yo sé que hay algunos podcasters que me están escuchando y que a lo mejor esto les impele, ¿no?, a recuperar sus podcasts perdidos. Pero bueno, hay algunos podcasts por ahí que... Y es lo que ocurre, que luego los podcasts desaparecen sin avisar. Sin avisar. Y es por culpa de esto. Cuando hubo el momento de descansar y de parar y de decir, no, no, vamos a hacer un parón aquí, no se hizo. Se continúa adelante y luego pasa lo que pasa. En fin. Nosotros sabemos que en verano tenemos que parar, de un modo u otro. Obviamente luego seguimos con los programas de sustitución, pero ya es otra historia, ya es una forma de trabajar como un poco más ligera y algunos pues directamente es que pasamos de todo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de parar. Hemos estado analizando el estado de salud en el que nos encontrábamos y hemos dicho, a lo mejor podíamos seguir con nuestro plan previsto, pero dadas las circunstancias, lo mejor que se puede hacer es detenernos ahora. Con lo cual, la próxima semana será el último programa de la cuarta temporada. En teoría saldría el 1 de julio, pero puede que salga el día 2 o puede que salga el día 3. Ya lo veremos. A lo mejor al ser el programa último de la temporada puede que sea el día 2, 3, puede que hasta incluso el 4 de julio, así en plan estadounidense. Pero bueno, en teoría tenemos pensado que salga el día 1, ¿vale? Yo ya os digo que esto de el cansancio acumulativo y demás ya lo probé y lo experimenté. Y ya vengo con la lección aprendida de Expediente FDM, que era el podcast que yo codirigía junto a Carlos Ruiz en su día. Y ahí aprendimos mucho sobre los valores y sobre la importancia, ¿no?, de tiempo de parón para despejarte la cabeza y dedicarte a otras cosas, para pillarle las ganas de volver a seguir, ¿de acuerdo? Así que nada, yo lo único que os puedo decir es que aunque esto pueda venir un poquito de sopetón, sobre todo cuando os habíamos prometido casi un mes más, ¿no? Casi, no entero, pero prácticamente un mes más de la órbita de Endor. Bueno, pues no va a ser así. Sí, es verdad que los programas de sustitución, puede que Alternativa Loader, antes de que él se ponga en marcha, pues cubra una semana, ¿de acuerdo? No lo sé, no, todavía eso no lo hemos mirado y lo cierto es que yo me voy a quedar un poquito al margen de todo este tipo de decisiones. Será el resto del equipo el que decida qué se hace y qué no se hace. Pero lo que está muy claro es que es una decisión que no creo que vaya a ser demasiado impopular, porque tampoco es que últimamente esté la cosa muy calentita, ¿vale? Creo que va a ser el momento idóneo. Además hay mucha gente por ahí de vacaciones. No sé por qué me da la sensación de que en esta ocasión pues hay gente que va a estar más activa en agosto que en julio, con lo cual casi preferimos recuperar un poquito nuestra andadura con una quinta temporada que arrancará en agosto, que puede que sea una fecha incluso idónea para empezar ahí con fuerza y como suele ser habitual. Sin más, que un saludo, que nos despedimos la próxima semana y no os vamos a dejar desamparados ni muchísimo menos, pero bueno, lo que es el programa madre, el programa nodriza, necesita un reposo, ¿vale? Para que podamos continuar y para que haya una quinta temporada fuerte y potente. Sin más dilación, podéis escribirnos, ya sabéis, a nuestras vías habituales, sobre todo orbitaendor@gmail.com, para cualquier movida que os surja. Y sabemos que a lo mejor a muchos esta revelación de que la próxima semana es el último lode de la cuarta temporada y que vamos a estar pues a lo mejor un mes y medio o dos meses, lo que nos haga falta de descanso, pues puede que os sobrevenga así de un modo inesperado y no muy satisfactorio, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenéis que respetar nuestra decisión, en serio. ¿De acuerdo? Así que un saludo y la próxima semana volvemos aquí para deciros adiós, adiós con la manita durante el verano. Sin más, os dejamos. La órbita de la órbita de la órbita.